Comienza El Legado de Endor, el programa de sustitución veraniego de la órbita de Endor. Experimentación, sorpresa, libertad y nuevas ideas. Todo aquello que no escucharás en las órbitas habituales tiene su lugar aquí, en El Legado de Endor. Un espacio de entretenimiento puro sin complicaciones, sin objetivos elevados. Acomódate y disponte a escuchar El Legado de Endor. También en verano seguimos defendiendo la imaginación. Hola niñas y niños, bienvenidos al primer programa de la temporada Elde de este verano 2015. Esto es El Legado de Endor, el legado. Lo digo para los oyentes recién incorporados a esta familia nuestra, que en los últimos tiempos habéis sido muchos. Para ellos aclarar que este spin-off no pretende ser la órbita Endor, sino un espacio de sustitución entre temporadas. Aquí abandonamos ese rigor que quizá nos caracterice para meternos en cuestiones más ligeras. Así esta tarea va a ser para nosotros mucho más fácil y llevadera y podremos seguir presentando una entrega semanal de un podcast recargando las baterías de Lode al mismo tiempo de cara a esa sexta temporada que va a arrancar en septiembre. Así que este verano empiezo yo para irme quitando del vicio del micrófono poco a poco. De hecho, pasaré a ser un simple colaborador a partir de la siguiente semana, sin mayor responsabilidad que esa, en siguientes entregas, y solo cuando me lo pidan, por favor. No, cuando a mí me apetezca asomar el hocico, por supuesto. Pero no va a ser todas las semanas, creo. El caso es que otros miembros del equipo del programa van a pasar a ser directores y editores de Elde durante las siguientes semanas. Esto del legado de Endor, haciendo memoria, empezó el 4 de agosto de 2011. Ahí se inauguró la franquicia Lode. Pasamos de tener un único podcast a tener dos. Ahora ya vamos por cuatro. Vamos a ver si no se suma alguno más. La verdad es que aquellos programas duraban media hora y básicamente nos hacíamos pajas mentales. Yo no os recomiendo a los que ya los escucharéis en su día que los volváis a revisitar porque es horrible, es una experiencia terrible. Al año siguiente, de ese 2011, ya pasó a ser algo un poquito más digno y la verdad es que mantuvimos ese decoro, ¿no?, hasta la actualidad en mayor o menor medida. Con todo, cada año Elde pasa a tener una nueva configuración nueva. Por decirlo así, un formato ligeramente distinto. No ha habido dos años iguales para el legado desde entonces. Pero yo creo que este 2015 va a ser aún más diferente, ya que cada semana se va a pasar un director nuevo por aquí. Algunos ya se han estrenado en alternativa al Loder, otros ya hicieron alguna cosilla por aquí en 2014, pero va a haber algunos que se van a estrenar en esto de ser jefes durante este verano. Así que preveo que lo que les guste a unos quizá no les haga tanta gracia a otros, ¿no? O sea, que este año podría caer una temporada veraniega de Elde como muy variopinta y contrastada, ¿no? Lo cual no deja de ser interesante también. Es verdad que este año seguiremos estando pendientes de los estrenos más importantes de julio y agosto en lo referente a la gran pantalla, vamos a dar palos, vamos a aplaudir según el título que toque analizar y vamos a completar esas críticas con secciones y espacios que solo vais a poder escuchar en este programa. Notaréis que la política de edición es distinta a la de la órbita, ya que con el legado las reglas cambian. Así que, sin más dilación, decir que hoy toca hablar de Terminator Genesis. La verdad es que aquí se ha estrenado como Terminator Genesis, pero ya se nos pegan los títulos en inglés. Uno ya no sabe muy bien cómo llamar a las cosas. Y hablaremos también del doblaje, de una manera muy particular que hasta ahora no habíamos tratado. Habrá música y un poco de todo, ¿no?, en esta primera entrega de lo que para nosotros es podcasting de alivio. Si queréis nos ponemos en marcha, solo tenéis que no parar el reproductor, no darle a la pausa y seguir escuchando. Vamos a comenzar ya. Estrenos Elde, el cine de más rabiosa actualidad en El Legado de Endor. Toda mi vida he preparado a mi hijo para liderar a la humanidad en la lucha contra las máquinas. ¡Esta noche recuperaremos nuestro mundo! Pero había algo para lo que no pude prepararle. Las máquinas han intentado jugar sucio. Han enviado un Terminator a una época anterior a la guerra para matar a mi madre. Iré yo. Déjame salvarla. Ven conmigo si quieres vivir. ¿Kyle Reese? ¿Sabes quién soy? Hace una década que nos preparamos para tu llegada. ¿Nos? Un Terminator. Encantado de conocerte. He intentado enseñarle a integrarse. Lo sé, hay que pulirlo. He estado esperando. ¡Quítamelo de encima! Volveré. ¿Qué? Reiniciamos aquí en este verano 2015 nuestros análisis de los estrenos. El primero, por fechas, del que vamos a hablar aquí en este legado de Endor de 2015, es Terminator Genesis. Coronel Kurz, ¿qué tal estás? ¿Pasando mucho calor o no? No, estoy viejo, pero todavía no estoy obsoleto. Bueno, pues aquí la verdad es que hoy vamos a estar solamente tú y yo, que hemos sido los únicos. A lo mejor los demás compañeros pues no tenían mucho interés o bueno, no lo sé. Pero bueno, hemos ido a ver Terminator Genesis tras su estreno aquí en España. Vamos a empezar como solemos hacer las cosas por aquí. ¿Tú levantas el pulgar hacia arriba o hacia abajo? Joder, pues ¿sabes qué pasa? Que todavía no lo tengo claro. Yo creo que hacia abajo. Y digo hacia abajo porque aunque sí que es cierto que al final me queda la sensación de que tiene el regusto clásico y que se acerca más a lo que es la primera y la segunda entrega que a las dos que vinieron después, y es cierto que tiene alguna idea muy interesante y que arranca muy bien, yo creo que luego se despeña y que entre que se mete en un fregado temporal de multiversos que no debería meterse y que se pasa de vueltas en las persecuciones y en la acción, creo que al final la sensación que me queda es de oportunidad perdida, dentro de que sí he tenido alguna recuperación de los sentimientos clásicos de las dos primeras de los años 80 y principios de los 90. Pues yo lo tengo claro. Para mí, pulgar hacia abajo. Descaradamente, en mi caso, porque, en fin, luego a esto lo vamos a ir analizando poquito a poquito, pero me parece que ya va siendo hora de que empecemos a poner según qué tipo de producciones en su sitio. No porque vayamos a cambiar nada, ni porque las cosas vayan a ser diferentes, porque no tenemos ningún poder de influencia, pero verdaderamente yo ya sé qué entrada no me voy a comprar la próxima vez, porque ya empieza a ser un tipo de estreno muy, muy particular, con unas características que ya se ven de lejos. Yo lo había comentado por activa y por pasiva en las semanas estas previas al estreno de Terminator Genesis, que me olía mucho a la misma jugada de Jurassic World. Y ha sido una cosa que he visto por ahí que han reflejado otras personas, con lo cual sí parece que hemos estado de acuerdo. Estamos en crisis, Kurz, o sea, realmente Hollywood ya no sabe qué historias contar. Las historias nuevas parecen mucho más nuevas porque ahora ya pues todos son reboots, precuelas. Esto de Terminator Genesis, que yo no sé muy bien cómo encuadrarlo técnicamente, es una secuela, pero tiene aires de reboot, con lo cual, aunque técnicamente es una secuela y tiene en cuenta algunas películas que hasta ahora se habían hecho, aunque luego descarte otras, sí que debo decir que verdaderamente, desde mi punto de vista, esto tiene cara de remake, ¿no? Es una secuela con la máscara del remake. Y desde luego, yo creo que ya todo no vale. Yo creo que ya ha llegado un punto en el que no se pueden recuperar sagas que ya están. Que no pasa nada porque, digamos, bueno, esta saga ya se acabó. No pasa nada por haber dejado una trilogía de Indiana Jones y no haber hecho ninguna más. Podríamos habernos quedado con los dinosaurios que teníamos hasta ahora. Podríamos habernos quedado con los Terminators que teníamos, quiero decir. Ya se habían estado haciendo algunos otros experimentos, y aunque a mí Salvation, pues oye, a mí me gusta la peli, me parece entretenida, sí que debo decir que como parte de la franquicia es una parte fallida, ¿no? Se puede decir. Realmente no pasa nada. O sea, ¿qué motivos hay? ¿Qué necesidades hay? No hay ninguna necesidad de seguir resucitando muertos que están bien enterrados y que están además muy bien enterrados. ¿Por qué recuperarlos? O sea, yo creo que en estos momentos Genesis es, sin ningún lugar a dudas, el paradigma de lo que es este Hollywood sin ideas, apagado y que, en fin, pierde la batalla diaria contra la pequeña pantalla. No, yo no sé tú qué piensas sobre este tema. Pues fíjate que de lo que has dicho, si haces un poco el seguimiento de la preproducción, incluso antes de la preproducción de Terminator Genesis, te das cuenta de que lo que tú has dicho es exactamente cierto. ¿Por qué? Porque muchos de los actores con los que querían contar se fueron cayendo de la posibilidad de trabajar porque iban eligiendo otros proyectos. Y si miras esos otros proyectos, son Mad Max, es Jurassic World, es Star Wars. Es decir, ¿qué es? Es volver a las franquicias, digamos, que tienen peso, que son famosas, y además muchas de ellas de los 80, ¿no? Es como vamos a aprovechar a ver si con esas franquicias recuperamos al espectador nostálgico y de paso metemos en el mismo saco al nuevo espectador. Y yo creo que va un poco por ahí. Y eso da cierto miedo porque cuando te planteas, ¿van a hacer esto mismo con Regreso al Futuro? ¿Van a volver a tocarnos Alien? y por ahí hay todavía una serie de sagas que no digo yo que en un tiempo no se animen a tocar. Pues sí, yo, Frank, y a mí lo de Regreso al Futuro, fíjate que me da un miedo tremendo, porque yo creo que hay cositas que de verdad son sagradas, ¿no? Pero parece ser que para la industria del cine ya no hay nada sagrado, ya todo es prostituible, por decirlo de algún modo. Bueno, vamos, ¿tienes datos de producción sobre este Terminator Genesis? Sí, es una producción que todavía no hay muchos datos, pero sí que tengo algún dato. Sí que tengo, sobre todo, que me gustaría contar un poco el tema de los derechos, porque ahí sí que hubo una pequeña historia que sí que me gustaría contar, porque lo que eran los derechos de Terminator los tenían Victor Kubik y Derek Anderson, que son los que hicieron Terminator Salvation, y de hecho en la producción de Terminator Salvation con su compañía Helicon tuvieron bastantes problemas. De hecho, luego estuvieron investigados por el FBI por la financiación y por algunos aspectos extraños. Tenían muchas deudas y estos vendieron los derechos. Primero se los vendieron a una compañía, a Pacific Core Incorporated, y este los tuvo que vender posteriormente, y en 2011 los compró Megan Ellison por 20 millones, cuando Lionsgate, que es otro de los grandes de la producción, ofrecía 15, esta ofreció 20. Esta Megan Ellison es hija del millonario Larry Ellison, que, bueno, millonario y más que millonario, es prácticamente bimillonario, ¿no? Este es cofundador de Oracle y puso dinero para que la niña tuviese aventuras en el mundo de la producción. De hecho, la hermana se le pasó los derechos al hermano, a David Ellison, que es el cofundador de Skydance. Y si te fijas al inicio de Terminator, verás esta productora, que además es una productora que está pegando bastante fuerte y que trabaja sobre todo con Paramount. Y de hecho, los derechos ahora están bajo el paraguas de Paramount. Eso ha dado lugar a algún tipo de pequeño problema en la producción de Terminator, porque si tú te fijas en el arranque este de este Terminator Genesis, hay cosas que son prácticamente iguales al primer Terminator, y aunque se pensó incluso en usar esas mismas imágenes, como estas no pertenecen a Paramount y no se las dejan, se hizo ese inicio que es casi igual, pero que es diferente y que además, de paso, te coloca en un universo ligeramente diferente. Bueno, sobre la elección del director, este tal Alan Taylor, que nos había hecho cosillas, o sea, quiero decir, cosas que todos hemos visto y que podríamos identificar. Bueno, básicamente El mundo oscuro de Thor ha sido su obra más destacable, aunque luego por ahí pues ha hecho algunas otras cosillas. Ha dirigido capítulos también de Juego de Tronos, de la serie, y un episodio de Boardwalk Empire. Vamos, que ha ido haciendo cosillas. Es un tío que está buscando su sitio, aunque todavía no acaba de encontrarlo. En la televisión había hecho cosas muy, muy grandes con HBO, porque había estado metido por ahí en Roma, en Deadwood, en Carnival, en Sexo en Nueva York. O sea, que digamos que era un hombre de la casa de HBO, que incluso todavía sigue trabajando, ¿no? En la actual serie de Juego de Tronos sigue metiendo mano. Y luego por ahí otras series, como por ejemplo, pues Mad Men, Ley y Orden, etc. Vamos, un tío de la televisión que ahora está poco a poco metiéndose en el tema de las películas. Bueno, El mundo oscuro me parece una película divertida. Y esto es lo que él puede dar. O sea, realmente películas buenas, yo creo que no ha hecho. Por lo menos hasta el momento. Pero bueno, es un tío que sabe imprimir ritmo, que sabe hacer pelis, pues eso, entretenidas. Palomiteras, para pasar el rato, para dejar el cerebro desconectado y para que te sientes en la butaca y sin que te quedes dormido, pues pases un buen rato. Problema, cuando te metes con una saga como Terminator, que es muy importante para muchísima gente, ¿no? Que es, en fin, un mito de la cultura popular. Pues claro, puedes cometer el riesgo de que muchos seguidores que son muy fans y que de algún modo son a lo mejor demasiado conservadores, incluso ortodoxos, ¿no? Desde cierto punto de vista, pues se enfaden contigo por lo que has hecho. Y a lo mejor por ello sí que veo que hay mucho más talibanismo del habitual en este Terminator Genesis, con algunas críticas que yo he leído por ahí. Pero realmente la película merece palos. O sea, yo no voy a ser aquí el que la defienda gratuitamente. Creo que sí que hay cosas defendibles, pero yo sí le voy a dar palos. No es porque haya hecho una parte de una saga que es sagrada. No. Sencillamente porque esta película es tramposa, como ella sola, y verdaderamente pues es una película que hay que crucificar. Para mí es un experimento completamente fallido. Hubiera preferido que no se hubiera hecho, en mi opinión. Y ahora vamos a ir matizando todos estos temas. Aún así, quiero decir que como en las labores de dirección me ha parecido bastante correcto todo. No sé tú qué opinarás. La película mantiene un ritmo. No hay un tiempo muerto así demasiado acusado en ningún momento del film. Más o menos va todo bien. Tiene muchos defectos, pero yo creo que de cara a la dirección y de cara al guión que le habían puesto sobre la mesa, me parece que lo ha hecho incluso como director mercenario, entiendas este concepto, porque este no es un director que se mete aquí donde le dé la gana, no es un James Cameron ni un Spielberg. Le han encargado este papel, le ha dicho estupendo, vamos a hacer esta película. Y dentro de las labores que a él se le presuponen, me parece que ha hecho un trabajo correcto. ¿Tú qué opinas? A ver, yo creo que mal director no es, y lleva la carrera típica, que además me parece que es una carrera también adecuada. Hay gente que en la dirección lleva otro tipo de carrera, hay gente que empieza con el corto y del corto se pasa directamente al largo, hay otra gente que empieza al corto, se pasa a la televisión y de la televisión se pasa a la cinematografía, incluso durante un tiempo lo compagina. Alan Taylor, me parece que en las series que has citado, en Juego de Tronos, en Sexo en Nueva York, Los Sopranos, Roma y demás, lo hace bien. Thor el mundo oscuro como primera película de larga duración más allá del mundo de la televisión, no creo que sea mala obra, aunque tampoco es un peliculón. Y en ese sentido me parece que es un director que con tiempo puede hacer cosas buenas. El problema es que si tú vas a cometer, y esta es una opinión que tengo yo muy personal, un proyecto como Terminator, que quieras o no, tiene detrás una legión de fans, lo que te debes procurar es un director con mucho oficio que te saque adelante una película, que la pelee además con el guionista, que los guionistas sean buenos y que tengan también en la fotografía a alguien de peso. ¿Qué ha pasado en este caso? En este caso, Alan Taylor para la fotografía ha contado con Kramer Morgenthau, al que conoce sobre todo de Juego de Tronos y de Thor el mundo oscuro, y con él ha hecho piña, porque esto lo hemos comentado muchas veces, los directores se suelen sentir cómodos con un director de fotografía y tienden a trabajar con él. Kramer Morgenthau a mí no me parece un mal director de fotografía. De hecho, tiene por ahí alguna película interesante desde el punto de vista visual. Lo que pasa es que está también en esa corriente, que siempre lo criticamos y que yo sigo sin soportar, de la cámara en movimiento. Y no es cámara en mano, sino cámara en movimiento, porque no deja de moverlo. Entonces, hay veces que estás viendo unas conversaciones entre Schwarzenegger y Emily Clark, y es que dices, pero ¿qué están hablando? Deja la cámara quieta de una vez. Sí que es cierto que a la hora de editar la película han contado con Roger Barton. Aquí tenemos la vinculación que solemos encontrar con Star Wars, porque Roger Barton editó Star Wars Episodio 3. De hecho, es una persona que está muy vinculada con ILM, y que en ese sentido las producciones en las que hay mucho CGI y demás las suele llevar bien. Y creo que esto salva un poquito luego el montaje. De todas formas, el gran problema está en el guión. Y de hecho yo creo que los guionistas que se han elegido tienen muy poquito recorrido, ¿no? Y además, aunque han trabajado juntos en algún producto, esto de tener dos personas para hacer el guión, aunque se lleven bien y estén acostumbrados a colaborar, es que tienen muy poquito recorrido. Porque si tú vas a ver a lo que ha hecho la ETA, pues ha hecho series de televisión y Shutter Island, que sí puede tener un guión un poquito más impactante, pero que al final es bastante lioso, y que creo que precisamente la ETA es el que mete en el guión de Terminator Genesis el barullo del que luego no sabe salir. Y por otro lado está... De todas formas, la ETA Calogri, es que tú hablas de la ETA como si le conocieras y os fuerais por ahí de copas. La ETA Calogridis, y bueno, ahora Patrick Lussier o Lassier, que es quien vas a hablar ahora. Sí, y este Patrick Lassier, que ha hecho muy poquita cosa. Furia Ciega, sí, digo, pues, cosas de empaque, porque que nos puedan sonar Furia Ciega o el Drácula de 2011, que es un auténtico bodrio, y en ese sentido recuperan unos personajes buenos y se meten en un guión que, si te digo la verdad, para mí arranca bien, pero que enseguida da un giro que lo mete en muchos problemas, porque luego, si quieres, hablamos un poco de eso, pero es que al final hace tal variación en las líneas temporales y crea claramente multiversos, que es que abre más preguntas de las que contesta, ¿no? Porque luego aparecen Terminator por todos los sitios, no sabes cómo han venido ahí, quién los ha enviado, con qué máquina, desde qué fecha, hay un montón de saltos temporales y todo eso no era necesario. No, y que además hay personajes que se quedan colgados por ahí en la historia, que desaparecen y no sabemos realmente qué pasa con ellos. Se han puesto, yo no sé si son semillitas para próximas secuelas, me imagino que será la intención, porque nos quedamos con un enigma. Luego hablaremos en el momento, ahora estamos hablando sin spoilers, cuando hablemos en el tramo de con los spoilers, pues hablaremos un poquito más extensamente sobre este tema, pero bueno, hay una maniobra táctica que se hace desde el futuro y no sabemos quién es, y nos acaba la película y nos quedamos sin saber quién es. Bueno, no sé si esto quieren o tienen la intención de explicarlo en próximas entregas, pero vamos, Schwarzenegger no está para muchos trotes, ¿eh? A ver, hay una cosa que sorprende mucho, ¿no? Porque, claro, una vez que, como he dicho, Skydance tiene los derechos y los trabaja con Paramount hace una cosa, y esto también estamos hablando de preproducción arriesgada, que es sin saber cómo va a ir la producción, porque no tienen datos. De hecho, están preparando la producción de Genesis, ya anuncia que va a ser una trilogía. Y de hecho se empiezan a correr rumores, ninguno de estos se ha confirmado claramente, como que Schwarzenegger podría dirigir la segunda, que James Cameron podría volver a la dirección de Terminator en 2019, pero sí, lo que se hace desde un primer momento es confirmar que va a haber tres películas de este, secuela reboot, porque cuando has dicho secuela reboot, creo que lo has definido bien, y en ese sentido se sabe que va a haber dos películas más. Otra cosa es que luego se peguen un piñazo importante y no siga adelante, ¿no? Pero También sorprende un poco que Paramount apueste desde el principio ya por estas tres películas. Y a mí, por lo menos personalmente, me sorprende más que siendo una apuesta a tres películas, como digo, no busque un impacto mayor en la primera, con más fuerza en los guionistas, con más fuerza en la dirección. Y creo que ahí se han equivocado, para mí, clarísimamente. Bueno, decimos secuela reboot, a mucha gente a lo mejor le molesta esto. No, es una secuela reboot, porque si haces una secuela, pues te inventas la idea que te dé la gana, pero traes a Michael Biehn y traes a Linda Hamilton. Hombre, fíjate, salvando las distancias, hacen un poco como X-Men primera generación. Pero no, es que no es lo mismo. O sea, quiero decir, X-Men se va a otro margen temporal y de algún modo pues sacan a los mismos personajes, pero con actores más jóvenes, que tiene sentido. Pero aquí no, aquí estamos viendo al mismo personaje de Linda Hamilton del 84. Lo que pasa es que cambias a todo el reparto, pero dejas a Schwarzenegger. O sea, si cambias a todo el reparto, ¿por qué dejas a un actor? Son cosas que dices, hace que toda la película chirríe y hace que la premisa ya de en sí sea absurda en su planteamiento ejecutivo. No, pero me refería a lo de X-Men, porque como tú ahora alteras las líneas temporales, ahora puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras. Sí, pero claro, tú date cuenta que es una película que no deja de homenajear. Luego hablaré sobre el tema de los homenajes. Pero no deja de homenajear, sobre todo la primera película, aunque también un poco la segunda, pero sobre todo la primera. Y claro, no estás viendo la primera película. O sea, quiero decir, has mantenido a Schwarzenegger y ya está. Todos los demás actores son nuevos. Entonces, aunque copies un plano, aunque veas al Jai Courtney este haciendo lo mismo que hacía Michael Biehn en la tienda esta de ropa y tal, pero no es Michael Biehn, con lo cual es... no acaba de dejar de chirriar en ningún momento, ¿no? Aparte de que, bueno, lo comentamos en el programa 200 de La Órbita de Endor. O sea, yo he estado viendo... O sea, para mí esta es la versión extendida del tráiler. Porque realmente el tráiler ya de por sí era bastante definitorio de lo que veíamos aquí. O sea, realmente, fíjate que había... yo fui con una persona al cine que no había visto el tráiler. Entonces cuando salió... Bueno, hay un momento en la película en la que ya todos los que hemos visto el tráiler sabemos que no nos la están, que nos la están colando, pero bien. Y sin embargo esta persona decía, yo no me fío. Y yo metiéndome el puño en la boca. O sea, realmente el tráiler nos ha contado media película. Ya, pues fíjate, el tráiler, que entiendo que la escena spoiler que tiene no debería estar, luego te daré yo la solución que habría dado a esta película, que se podría haber hecho perfectamente, porque hay cosas en el guión que te apuntarían a eso y que no se ha hecho, y que creo que es una de las oportunidades que se ha perdido clarísimamente. Pero déjame que te cuente también alguna cosita más, sobre todo de efectos especiales y de música, porque en la música también pasó algo bastante extraño, porque al principio quien iba a hacer la música es Christoph Beck, que este ha hecho, por ejemplo, Frozen, Al filo del mañana, que va a hacer Ant-Man, y de hecho todo el mundo contaba con que estaba haciendo la banda sonora, y prácticamente, pues yo creo que fue a alturas de marzo o marzo, abril, mayo, por ahí, se anunció que no la iba a hacer él, que la haría Lord Balfe, que es quien finalmente la ha firmado, que este ha hecho, por ejemplo, Origen, Iron Man, El Caballero Oscuro, y que quien iba a hacer, y además con un seguimiento muy cercano, la producción ejecutiva de la música, y además sale claramente los títulos de crédito, es Hans Zimmer. Entonces no sé exactamente qué pasó con Christoph Beck, lo he intentado buscar a ver si lo encontraba en alguna página, sobre todo norteamericana, de bandas sonoras. No he encontrado cuál ha sido el problema, no creo que fuese de agenda, porque durante mucho tiempo estuvo confirmado y se decía que estaba trabajando ya en ella, y al final se opta por, como digo, por Lord Balfe, con la ayuda de Hans Zimmer, y yo sí que creo que se nota un poquito el estilo Zimmer en algunos momentos. En cualquier caso, cuando realmente, y creo que eso es muy triste para los dos, cuando realmente la banda sonora destaca, es cuando te recupera las notas clásicas, que por cierto lo hace muy poquitas veces. ¿Hace alguna otra cosa en el tema musical, como incluir distintos temas musicales? Rescata uno de los Ramones, el I Wanna Be Sedated, que estaba previsto en su momento para Terminator 2. Este, por ejemplo, fue el tema que quitaron para poner el mítico You Could Be Mine. Tú te acordarás que se hizo absolutamente vital en esa película. Pues este tema sustituyó al de los Ramones y ahora se ha recuperado. Hace algún guiño, como poner el tema de Bad Boys, que se utiliza en la serie esa de, ¿cómo decirlo?, de ficción real sobre cops, sobre los policías norteamericanos. Se acompaña a policías en misiones y está puesto ahí en un momento también divertido de la película cuando los fichan. Pero por lo demás, la banda sonora, por lo menos a mí, no me ha llamado mucho la atención, y de hecho creo que es un poco triste que cuando realmente resalta, como digo, es cuando recupera los acordes clásicos. A mí me ha parecido una música, pues eso, que acompaña la película, pero vamos, muy destacable no es, obviamente. Bueno, si quieres nos metemos con el reparto ya, o quieres hablar de algún otro aspecto técnico. Sí, quería resaltar solo rápidamente el tema de los efectos digitales. ¿Por qué? Porque aquí, como siempre decimos, es esfuerzo de varias compañías. Está, que ya lo he citado varias veces, la gente de Double Negative, que lo están haciendo bastante bien. Está también ILM haciendo parte del trabajo. Está MPC, están, vamos, las grandes. Está también Legacy Effect, que es la compañía que fundó Stan Winston. Y esto sí me gustaría recalcarlo, porque Stan Winston hizo los animatrones de Terminator clásico, y aunque no se llega a notar, esta es la primera película en la que no hay ni un solo animatrón de los que hizo Stan Winston, y todo es CGI. ¿Y a ti qué te ha parecido los efectos especiales? Pues mira, estoy muy dividido, porque hay cosas que me han encantado mucho, pero mucho, que he dicho, esto es una auténtica porquería. Ha habido otras cosas que me han gustado bastante, y luego, y eso sí que me ha resultado curioso, sí me parece que se ha acertado bastante, que era difícil en hacer el Terminator, digamos, joven, lo que sería una imagen del 84. Se optó por una cosa que era interesante, que a mí me parece que está bien hecha, que es contar con un doble de cuerpo de Schwarzenegger, un tal Brett Azar, que si tú vas y miras fotos comparativas en internet, verás que tiene un cuerpo muy parecido al que tenía Schwarzenegger en el 84, y sobre ese cuerpo se ha puesto la cara digitalizada, y si te digo la verdad, a mí no me ha cantado. De hecho, hay unos primeros planos en los que ves los poros, ves el sudor y tal, y me ha parecido que en ese sentido, una de las cosas que a priori me parecía que iban a ser más cantosas, han sido menos cantosas. Hombre, les ha quedado mejor que en Salvation, donde también se hacía exactamente lo mismo, pero bueno, sí que cantaba muchísimo, pero no te ha rechinado nada seguro, porque sí es verdad que los pómulos, la boca, había partes del rostro que estaban muy bien hechos, pero a mí en los ojos, sobre todo en las comisuras de los ojos, o sea, justo en esos momentos en los que el párpado y la pestaña se unen, o sea, en los extremos de los ojos no. No está del todo bien conseguido. Yo creo que el tema con los ojos es muy complicado, tío. O sea, realmente el tema, ese asunto es muy difícil de sacar adelante. Y ya te digo que yo estoy de acuerdo contigo. O sea, realmente hay efectos especiales en esta película que son brutales. Pero luego ha habido otras cosillas por ahí que he dicho, pero ¿cómo estáis juntando tantas cosas buenas con malas? No, yo ya te digo una cosa que yo, a mí, sobre todo el Terminator joven, por ejemplo, en ese sentido le pongo el pulgar hacia arriba, porque yo de pequeño aceptaba dinosaurios que se movían frame a frame, y he visto King Kong del 30, me gusta. Quiero decir, si acepto eso, pues también tengo que aceptar esto, ¿no? O sea, pero no, al ojo humano no le engañan tan fácilmente. A mí me chirría ese Terminator joven. A ver, igual que cuando mucha gente habla muy bien del extraño caso este, o extraordinario caso de Benjamin Button, la de Brad Pitt, que envejece hacia atrás. Yo le ve, se le ve el cartón al CGI constantemente, quiero decir, no les quedó tan bien, o sea, no sé por qué la gente, o sea, sigue cantando, o sea, ese asunto todavía no se ha conseguido hacer bien del todo. A ver, yo por lo menos le reconozco valentía a la hora de hacerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las tomas con poca luz por la espalda, por ejemplo, al inicio cuando ves al doble de cuerpo simplemente caminar de espaldas en el observatorio este de Los Ángeles, ahí es totalmente real porque tienes una persona y el efecto es sencillo. Cuando tú encajas la cara, si tú te quedas con un plano medio, es mucho más fácil que cuele que si optas por un primer plano. Ejemplo, cuando se ve al Terminator digitalizado desde una toma en contrapicado en el embarcadero, por no dar más datos, ahí como ves menos y lo ves más lejos, no te canta tanto. Por eso, arriesgarse a lo que hacen, que es prácticamente un primer plano, me parece que es una decisión de riesgo, y en ese sentido, si no les queda perfecto, yo por lo menos aplaudo que hagan ese intento porque sea convincente en un primer plano o en un primerísimo plano, que es algo realmente difícil. Cantan otras muchas cosas y canta sobre todo cuando la acción da un doble salto mortal que no debe dar. Y es lo que dices tú, por no dar muchos detalles, luego entraremos. Cuando son creativos y hacen cosas nuevas, por ejemplo, determinado Terminator, para no dar muchos datos ahora en el spoiler, en el TAC con el arco magnético, eso es maravilloso. Está bien. Pero luego coges un helicóptero que parece chocolatina, lo tiras, lo arrugas y acaba en el agua. Cuando sabes que el agua es lo peor que puedes hacer. Sí. Bueno, luego hablaremos, pero esa escena, la de los helicópteros, canta muchísimo. ¿Ves? Ese es uno de esos momentos en los que dices, no me lo estoy creyendo. Y además es innecesario. Totalmente. Bueno, aparte, bueno, luego hablaremos. Sí, en spoiler hablamos. En el bloque spoiler hablamos porque sobre ese tema hay mucho que criticar negativamente. Bueno, nos metemos con el tema, ahora ya sí, del reparto. Obviamente Arnold Schwarzenegger pues se le ficha porque parece ser que sin él pues como que la gente no quiere, ¿no?, aceptar una película de Terminator si no sale él. Aquí se le ha llamado el guardián, pero no deja de ser el Terminator de la película, no es otra cosa más que un Terminator. Luego está Jason, aquí hay dos Clark, aunque no son de familia, está Jason Clark haciendo John Connor, este hombre que, en fin, está ahora, le están dando mucha cancha a este actor. A mí no me gusta de nunca, de hecho me pareció de los más flojos del Amanecer del Planeta de los Simios. Es un tío que no acabo de... No me gusta este actor, en fin, no puedo con él. Emilia Clarke haciendo de Sarah Connor, ya sabemos que es la Khaleesi, ¿no?, la Daenerys Targaryen de Juego de Tronos. Este Jay Courtney, otro tío al que están intentando potenciar desde hace ya muchísimo tiempo, que sale en un montón de historias. Yo la primera vez que le vi en Spartacus, en la serie, era el rubito de barro, sí, el Ricitos de Oro este. Pero bueno, ha salido en muchas pelis, ¿no? En Jack Reacher salía también por ahí, en La Jungla de Cristal 5. Sí, le dimos en ese audio, le dimos bien. Sí. No le bastaba con ser el hijo de John McClane, ahora tiene que ser Kyle Reese, en fin. Y aquí pues sigue en su línea. Me sorprendió encontrarme con J.K. Simmons, no me esperaba que este actor fuera a estar aquí, después de haberle visto en Whiplash, pues me ha llamado mucho la atención. Va a cambiar su carrera esa película, porque aquí ya hace otro tipo de papel diferente a lo que yo le había visto, aunque en Oz hacía un papel así ya un poquito cabroncete. Y luego así que nos suenen, porque luego hay otros muchos, pero bueno, que nos suenen, obviamente, Matt Smith haciendo de un personaje así que ahora mismo no podemos hablar mucho, Alex, vamos a ponerle, aunque aquí se le llama Matthew Smith, en los créditos ya aparece como Matthew, no como Matt. Sí. Pero bueno, todos sabemos, o sea, los Doctor, fans... Doctor Who. Exactamente, el Doctor Who que siguió a David Tennant, el penúltimo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y así que me suene a mí el coreano, el Byung-Hun Lee, este que, bueno, yo como veo algunas He visto muchas pelis coreanas, ahí sí que le he visto yo más a menudo. De hecho, en una peli que traté aquí con Gizorso, la de Encontré al Diablo. Esa de Devil, ¿no? Sí. Exactamente, la Encontré al Diablo sí que aparecía por ahí. Pero bueno, que esta ha salido en muchas pelis americanas, que si G.I. Joe, que si el bueno, el malo y el raro, y en fin, un montón de cositas. Pero en Corea sí que ha hecho muchas pelis y es un tío que sabe actuar, ¿eh? No es que solo sepa repartir y hacer cosas de acción. Tiene un registro interpretativo que a mí me gusta para un determinado tipo de papel. A mí me hace gracia este tío. Ahora bien, aquí hace de... Bueno, es que yo, vamos a ver, quiero decir, ¿nosotros nos tenemos que cortar más que el tráiler? ¿Por qué, Kurz? ¿Por qué nos tenemos que cortar más que el tráiler? No tenemos que cortar. Hombre, lo digo porque si estamos sin spoilers, pero claro, cualquier persona que haya visto el tráiler le van a machacar más la peli que nosotros. Pero bueno, vamos a ser buenos porque hay gente que no ha visto el tráiler. Venga, pero bueno, este tío hace de un policía, ¿vale? Pero es tan sospechoso que casi desde el principio no nos la van a colar. No es como cuando vimos al T-1000 en Terminator 2, dijimos, este rubito no puede ser bueno de ninguna de las maneras. Y en fin, yo así no destacaría a nadie más porque dentro del reparto hay muchísimos actores, pero yo no destaco a nadie más. No, fíjate que además hacen cosas un poquito de cara a la continuidad que me parecen incluso un poquito forzadas, ¿no? Contratar a Courtney B. Vance para que vuelva a hacer de Miles Dyson cuando el protagonismo no va a ser ni de él, ni siquiera de su hijo, pues me parece pues una cosa decir, bueno, te voy a dar el dinero, ven aquí, tenemos un punto más, por así decirlo, de continuidad. Si quieres, empezamos un poquito... por los más principales, según has comentado. A ver, de Schwarzenegger sí que me gustaría decir que, más allá de que nunca ha tenido un gran registro como actor, y aquí no lo tiene ni le hace falta, sí que ha hecho un esfuerzo grande, ¿no? De hecho, estuvo entrenando durante prácticamente 6 meses a 3 horas al día para ponerse en el mismo estado de forma, no que en la primera Terminator, porque eso era imposible, pero sí en la última que interpretó, ¿no? Que habían pasado ya pues más de una docena de años, y en ese sentido cogió la misma musculatura y el mismo peso que tenía entonces. Hizo algo interesante también, que es cuando el Terminator envejece, tener, por así decirlo, el valor de salir con el pelo sin teñir y tal como lo tiene ahora. Cuando vemos al Schwarzenegger canoso, vemos al Schwarzenegger como realmente tiene ahora el pelo, y en ese sentido no se corta. De hecho, creo que todos los guiños que hay en la película constantes a viejo pero no obsoleto, viejo pero no obsoleto, que se refieren a este guardián o a este modelo T-800, se refieren también un poquito al actor, que en ese sentido es casi como una llamada reivindicativa del tipo... Vale, soy mayor, pero no estoy acabado. Yo todavía tengo carrera en el cine. Pero ¿estarás de acuerdo conmigo en que no volveremos a encontrarnos a Arnold Schwarzenegger de nuestras juventudes? Porque quiero decir, Stallone en este sentido se ha sabido mantener un poquito mejor. A Stallone en las pelis de los mercenarios le vemos meterse en unas peleas y hacer cosas que Schwarzenegger no hace. Y aquí ha habido tantas escenas en las que le han doblado que canta muchísimo. Y francamente... Stallone todavía puede mantener un estatus de héroe de acción, bueno, sí, mayorcete, pero no cascao. Pero yo a Schwarzenegger le veo a caballete. O sea, no es el Schwarzenegger de Depredador, de las primeras Terminator, de Comando, etcétera. No vamos a volver a ver a ese tío nunca más. Ya, sí, pero tú fíjate que hay gente que en ese sentido ha sido, digamos, más cabal, ¿no? Ejemplo, Robert Patrick. A Robert Patrick se le ofreció volver a interpretar al T-1000. Y él dijo, mira, el T-1000 ha dejado un buen recuerdo en la gente, y se lo dijo a los productores tan claro como te lo digo ahora. Pero yo ahora estoy mayor, tengo un problema de cadera, me vais a tener que doblar y voy a hacer prácticamente 4 cosas. Oye, pues para eso contratáis otro actor que se me parezca, o hacéis un cambio de guión y ponéis otro tipo de Terminator o otro T-1000, pero no quiero pasar por un calvario en la filmación y que además estropee el recuerdo que tengo los aficionados. Esa postura, por ejemplo, me parece la postura de una persona inteligente. Es decir, bueno, si no tuviese otra forma de ganarme la vida, pero teniéndola, por lo menos no voy a estropear, porque Imagínate que hubiésemos visto ahora a un Patrick, a un Robert Patrick totalmente envejecido y que no encajaba. Pues hubiésemos matado ese recuerdo, que ahora no lo hemos matado. Y no solo no hemos matado el recuerdo de Robert Patrick, sino que tampoco hemos matado el recuerdo del T-1000. Y ahí creo que eso es más acertado. Y no aciertan los productores de la cinta, sino el propio posible contratado. En fin, bueno, pues Arnold Schwarzenegger, pero ¿te mola o no? Quiero decir, a mí me parece una figura entrañable y creo que dentro de lo que cabe, casi es de lo mejorcito, ¿no? Porque no se trata de una película en la que los actores destaquen demasiado. Si hablamos de Emilia Clarke, nuestra Khaleesi, a mí esta chiquita es que me hace bastante gracia, pero aquí no la veo en el papel, no me la creo en ningún momento. O sea, hay un momento que me hace muchísima gracia, que quizás sea de los momentos que más me gracia me hicieron de la peli, que es la escena en la que les detienen, ¿no? Y vemos ese contraste, ¿no?, de alturas, claro, cuando les hacen la fotografía para ficharles, ¿no? Y me pareció un guiño muy gracioso, como diciendo, sí, es bajita y ella no tiene ningún problema en reconocerlo. Pero no me, por muchas caras que ponga así y tal, o sea, no me creo que esta tía sea una tía dura y que pueda enfrentarse a Terminator así y tal. Aunque hace lo que puede y coge bien el arma y bueno, no sé. Quiero decir, pero no. No es un papel hecho a su altura, esta es la realidad, por lo menos para mí. Pero aún así, yo que sé, como me cae bien y la veo encantadora, pues digamos que tiro para adelante, ¿no? Pero no sé a ti, ¿tú qué opinas? A ver, yo le tengo cariño a la actriz, pero creo que es uno de los ejemplos de miscasting o casting erróneo, o para hacer usar el castellano correctamente, uno de los errores en la elección del elenco de actores. Hay más, ¿eh? Con los otros, si quieres, luego lo hablamos. Curiosamente, si tú comparas, que yo lo he hecho, las edades de Linda Hamilton y de Emilia Clarke cuando hacen el papel de Sarah Connor en 1984, resulta que Emilia Clarke tiene un año más que Linda Hamilton, que no lo parece, aunque Linda Hamilton está muy jovencita en el Terminator original, y hay una diferencia de altura bastante, bastante evidente, porque Emilia Clarke es 1,57 escaso y Linda Hamilton es 1,68 m. ¿Cuál es el problema? Si tú hubieses optado por hacer un personaje de Sarah Connor, como vimos a Sarah Connor en el Terminator 1, una chica joven, 28, 29 años, poca cosa, digamos, indefensa. Emilia Clarke hubiese funcionado bien porque tiene ese tipo. Pero si quieres una Sarah Connor que se acerque a la Sarah Connor que hizo Linda Hamilton en Terminator 2, delgada, fibrosa, atlética, una máquina, montando, desmontando armas, saltando, golpeando, eso no lo tiene Emilia Clarke ni siquiera cuando tiene que coger un lanzagranadas y decir, cómete esto. Eso no lo hace como lo hacía Linda Hamilton en T2. Entonces quizás hubiese sido mejor solución haber buscado una chica que dé el perfil de la Sarah Connor, que creo que es lo que se busca, de Terminator 2. No dejarla a medio camino, porque entonces es un error. Se supone que esta ha estado haciendo desde los 9 años, lo que Sarah Connor hizo de los 28 a los 32, 35. Y no ha conseguido ese nivel. Sí que no. Es una de esas. Además es que cae en una de esas incoherencias de este guión irreparables, a mi juicio. Que sí que nos gusta ella, pero este personaje no le va. Esta es la realidad. Bien, pasamos a Jay Courtney, que aquí hace de Kyle Reese, un tío que, bueno, pues como debe tener muy buen enchufe, debe tener el mismo agente de Sam Worthington, porque son actores que no valen nada, pero se cuelan en todas partes y tal. Bueno, a mí no me gusta. Es que no me gusta ni un pelo este tío. O sea, ya está. No le veo. Y eso que, joder, tiene tipo para ser un héroe de acción y tal. Digamos que podría funcionar. Pero no consigo empatizar con ninguno de sus personajes nunca. Entonces, a mí no me ha gustado tampoco aquí. Yo he intentado entregarme a la película, que me gustara todo, pero bueno, pues Jake Courtney pues no me gusta. Y este es de los peores Kyle... No, de los peores, no. Voy a corregir esto. El peor Kyle Reese que habíamos visto en toda la saga, porque incluso el chavalito este que salía en Salvation lo hacía mucho mejor que este desde todos los puntos de vista. Bien, Jake Courtney, Kurz. A ver, para empezar cambian, digamos, lo que es el aspecto del personaje, y eso creo que va en detrimento del mismo, ¿no? Si tú comparas el Kyle Reese original con este, era alguien menos musculoso, era más un luchador barra perdedor que otra cosa. En el fondo lo veías como un desaunecido que salía por los pelos de todas las situaciones. Sí, valiente, arrojado y tal, pero no lo veías con un poderío físico como para enfrentarse no ya a un Terminator, sino a dos policías, ¿no? En cambio, claro, con este actor, con Jake Courtney, pues tienes un tío musculado, no había más que verlo en Spartacus, y es otro aspecto. Añádele a eso que tiene, a mi entender, mucha menos capacidad actoral que el original Kyle Reese. Entonces, cuando se tiene que enfrentar a tengo que poner cara de arrobo, de que me encanta Sarah Connor, de que estoy preocupado por ella, no pone ni un solo gesto, se queda con la boca abierta en plan Panolis. Y en ese sentido, cuando el personaje necesita algo más que acción, y es verdad que lo necesita, no funciona. Si a eso le unes que en esos momentos no tiene tampoco, a mi entender, química con Emilia Clarke, pues hacemos un pan como unas tortas. Que no. Que no hay nada que hacer con este tío. Y nos hemos saltado a Jason Clarke. Sí, bueno, este le iba a dar paso yo ahora. Jason Clarke haciendo de John Connor. Jason Clarke. Bueno, yo ya lo he dicho antes. Básicamente, ya, no, sería repetirme. A mí este tío no me gusta. ¿A ti qué te ha parecido? A ver, yo creo que tiene un problema respecto al John Connor que conocemos. Y es que se ríe demasiado. O sea, la primera parte cuando vemos... por coherencia también te digo. Cuando vemos... lo que nos quedó por ver de Terminator 1 y Terminator 2, pero que es coherente con lo que se nos contaba, la elección de Kyle Reese, mandarlo en la máquina del tiempo, el John Connor que estamos acostumbrados a ver y que funciona es un tipo duro, solitario, con cara de mala hostia, que parece que no tiene amigos, mientras que aquí vemos un John Connor que es colega de Kyle Reese, casi un padre, aunque sea el hijo, y ríe mucho y demás. Sí que es cierto que luego cuando avanza la película y vemos a ese, vamos a decirlo así, John Connor diferente o mejorado, hay momentos que el personaje llama la atención, pero es más por los diálogos que tiene que por la actitud que tiene. Y también es cierto, y le voy a reconocer, que cuando pone cara de estoy mosqueado y demás, funciona. Pero es un personaje, tanto al principio como después, para mi entender, demasiado alegre, demasiado a veces condescendiente, demasiado sonriente, y en ese sentido sí que se me queda muy flojo. Bueno, hemos citado por aquí a muchos otros actores, pero que es que salen tampoco, que no merecen la pena ni meternos con ellos, ¿no? Porque hablar de Matt Smith y de su... A mí sí que me ha gustado J.K. Simmons, aunque bueno, luego hablaremos de su personaje desaprovechado. Así que, por lo que a ti respecta, si quieres comentar alguna cosa sobre el reparto, estupendo, y si no, pues vamos a ir acabando ya nuestro bloque sin spoilers, dejándole bien claro a nuestros oyentes cuál es nuestra opinión. Sí, mejor vamos al spoiler y así podemos decir cosas de la actuación que no revienten la trama. Muy bien, pues vamos a ver si tenemos potra y se nos cuela algún oyente por aquí mientras estamos hablando de los propios comentarios que nos han dejado los oyentes en nuestro Facebook. Así que vamos a ver, porque puede haber aquí de todo puede haber aquí. Espero que nosotros, yo no lo he avisado, pero espero que no haya muchos oyentes haciendo spoilers. De todas formas, se nos cuela por aquí, ¿no?, un oyente. Antes de leer los comentarios de los oyentes, vamos a ver qué nos dice Fernando el Catódico. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. ¿Muy bien? Sí, bueno, aceptablemente. A ver, muy rápidamente. Estamos en el bloque sin spoilers, así que no procura no cantearte demasiado. ¿Qué te ha parecido Terminator Genisys? Una buena película de entretenimiento. Me ha gustado cómo han intentado relanzar la saga. Los homenajes que han hecho a la primera y la segunda película, sobre todo. Lo que pasa es que no sé cómo van a seguirla, porque el mayor tirón lo tiene Schwarzenegger. Y Schwarzenegger está muy viejo. Muy viejo. No obsoleto, pero está muy viejo. Entonces no sé cómo van a tirar. Me ha parecido una idea buena, el guión, todo lo que tiene, sin decir spoiler, lo que digo, para relanzar la saga. Y es una película, bueno, entretenida y que no está tan mal. Bueno, Kurz, ¿qué se te ocurre preguntarle aquí a Fernando? No se me ocurre preguntarle nada, pero sí que al lío de esto, sí que quiero decir que me pareció exagerado, pero va al lío de lo que ha dicho él, que, y esto creo que también forma parte un poco del esfuerzo de venta de la película, hay por ahí unas declaraciones de James Cameron que dice que esta es la primera película que, en la que no participa de ninguna forma y que en ese sentido haberse sentado como se sentó cuando le pusieron la película terminada y verla como espectador, que era una gozada, eso también lo dijo George Lucas, y que en ese sentido le ha gustado mucho, que cree que tiene todo el espíritu de las películas que hizo él y que él la considera casi como la tercera después de Terminator 2. Sí, yo estoy de acuerdo, hombre, supongo que Cameron también lo dirá porque le habrán pagado para que diga, para que ponga bien la película. Pero sí, o sea, yo creo que es una buena continuación de la saga en general. No es que eche por tierra la cuarta, o sea, la tercera y la cuarta, pero obviamente se centra en la primera y la segunda. Oye, sí, yo creo que está bastante bien. Si esto fuera el relanzamiento de una nueva subsaga o algo así, y hubiera más partes con Jay Courtney, con Emilia Clarke, etcétera, etcétera, ¿por ti bien? O sea, ¿tú estarías encantado de esta especie de nueva reinvención de Terminator? ¿Que hubiera más partes? Por la historia, sí. Lo que no me ha gustado nada ha sido el Jay Courtney. Él no me ha gustado absolutamente nada como actor. Me parece el personaje más soso, como personaje no, la interpretación. Pero la idea, ya te digo, la idea yo creo que sí está bien para relanzarla. Muy bien, ¿y Schwarzenegger qué te ha parecido? Pues, por lo que digo, muy viejo. Las poquitas escenas de acción que tiene las hace a cámara lenta, pero que claro, es que son 70 años, entonces yo qué sé. Está bien, o sea, haciendo de robot lo hace muy bien. Si es que no... Me gustaba cuando sonríe, claro, cuando sonríe. Pero... Eso es lo que te digo, es que mucho vamos a ir a ver esta saga por Schwarzenegger, por el Terminator original, por decirlo de alguna manera, y yo no creo que vaya a salir más. Entonces, no sé si tendrá el mismo tirón de espectadores, aunque la idea, ya te digo, sea buena, no sé si tendrá el mismo tirón de espectadores sin Arnold. Bueno, tenemos por aquí a otro oyente, así ya volvamos metiendo a todos. José Arozamena, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿A ti te ha gustado Terminator Genisys o no? Pues no demasiado. No iba con muchas esperanzas tampoco, ni tenía el listón muy alto, pero no me ha convencido. Muy bien. ¿Y a ti Schwarzenegger te ha gustado o no? ¿Crees que está a la altura o que sería mejor que se empezara a retirar o alguna cosa? Está bien, está graciosillo. No, bueno, tiene su punto. Oye, sobre todos estos nuevos actores, ¿qué piensas de este nuevo reparto elegido para la ocasión? Pues no me convence, ¿eh? No me convence mucho. No les veo. Bueno, cuéntanos cositas de la película. Cosas que te han gustado, cosas que te han disgustado, lo que tú creas te gustaría destacar ahora mismo. Pues lo que me ha gustado igual son los puntos cómicos de Schwarzenegger, casi casi, que es lo que más me ha gustado. Esos momentos así que tiene un poco de gracia. Y es que luego el tráiler destripa muchas cosas, eso es lo que es peor. ¿Te ha gustado la sonrisa austríaca fingida? La sonrisa conquista, esa sonrisa. Y nos ha parecido a todos que ya llega un punto en el que ya está muy manido el chiste, quiero decir. A mí me hace gracia... Lo hace dos veces. No lo hace dos veces. Bala. No, lo hace más de dos veces, ¿eh? Sí, y lo hace más de tres veces, de hecho. A ver, lo deberían de haber dejado, que es donde funciona con la realmente funciona, porque esa escena es muy corta, con el fichaje policial, que sí, ahí sí. Haces el chiste, sí, de la altura de ella, y el de la sonrisa de él, ¿no? Y ahí, punto. Sí, sí, sí, aquí, sí. Queda muy bien, sí. Bueno, por aquí a nadie le gusta el Jake Courtney, me imagino que a ti, José, tampoco te habrá gustado mucho, ¿no? Este actor que hacía de Kyle Reese. No le tenía visto, o sea, no me sonaba de ninguna otra película ni serie y no me ha convencido, no me ha gustado. Y sobre Emilia Clarke, la Daenerys de Juego de Tronos, ¿os ha gustado como Sarah Connor o no? Fernando, por ejemplo, empieza tú. A mí sí me ha gustado bastante, la he visto bastante convincente. Lo que ocurre es que me ha gustado también porque está muy guapa, más que de rubia, pero la veo poquita cosa, la veo demasiado frágil físicamente para ese papel. Pero su interpretación sí me ha gustado bastante como mujer de acción. ¿Y tú, José, qué opinas? Sí, parecido, sí, también me ha gustado, o sea, más que el Kyle, sí, o sea, aunque igual sí que la veías y pensabas más en Daenerys que en Sarah Connor, pero bien. ¿Y tú, Kurt, la prefieres de rubia o de morena? No, de morena de aquí a Lima, de hecho, creo que yo creo que le sienta muchísimo mejor y además es una cosa muy curiosa porque el color del pelo y cambia mucho la cara de la gente y sobre todo las mujeres. Y en ese sentido, no te creas que es tan fácil ver a Daenerys. Y eso creo que juega en su favor, ¿no? Porque con otro tono de pelo, pues hubiese estado viendo todo el rato a la madre de los dragones, ¿no? Sí que hay que reconocerle también a la chica que es coherente. Porque aquí tenía una escena en la que había un desnudo integral y ya dijo cuando pasó la primera temporada de Juego de Tronos que la había marcado mucho, que no tenía que haberse desnudado tanto como se desnudó en la primera. A partir de entonces se negó y aunque los productores intentaron que volviese a enseñar los pechos y el culo, no quiso y de hecho aquí se puso firme y en esa escena, si tú la repasas, no se ve nada. Está siempre la cámara en un punto en la que prácticamente no se le ve. Bueno, tampoco es una película para que se vean culos y tetas, quiero decir, es para todos los públicos, o sea, tampoco... Yo creo que bueno, recuerda la Terminatrix. No la recuerdo muy bien, quiero decir, esa película la tengo afortunadamente para mí casi olvidada. ¿Enseñaba más o qué? Es que no me acuerdo ahora. Hacía un integral trasero, sí, sí. Ah, bueno. De hecho, la iban a meter en la película también aquí. Pero Terminator 3 no está recomendada para todos los públicos. No está recomendada para nadie. Es la diferencia entre... qué malo eres. Bueno, pues nada, Fernando. Te vamos a despedir, así que venga. Últimas conclusiones ya sobre esta peliculaza. No, tanto no te ha gustado, ¿no? Tanto no te ha gustado, ¿verdad? No, ya te digo. Es una película entretenida, palomitera, una buena película de verano y ya está, y bastante olvidable. Y bueno, me ha gustado sobre todo la interpretación de ella. Schwarzenegger hace lo que puede, no está mal. Yo creo que ya le tenemos cariño y por eso se lo perdonamos. Uh-huh. Y bueno, que ya veremos si esto sigue. Yo creo que no va a seguir. Aunque en el guión la idea no está mal, yo creo que no va a seguir por mucho dinero que consigan. Fernando, ¿te ha gustado el Terminator del 84? Esa recreación medio con cuerpo de otro, con cuerpo de doble, careto recreado con CGI. ¿Te ha gustado o no? ¿Te lo has creído? Sí, me lo he llegado a creer. Me parecía, o sea, no cantaba demasiado. A mí la verdad es que no me cantaba. Lo que ocurre es que, como bien haber dicho, claro, como ya lo habías visto en el tráiler, pues no tenía emoción. Pero no me cantó demasiado, ¿eh? O sea, parecía de verdad un personaje físico allí. No está mal. Muy bien, Fernando, pues un placer que te hayas pasado por aquí. Venga, muchísimas gracias, chicos. Venga, un saludo. Un saludo. Fernando. Bueno, José, y tú, así, conclusiones finales ya para rematar tu opinión sobre esta peli. Tú eres muy discontrario. Fernando, cuéntame. Pues, película para ver en verano sin pensar demasiado. Y bueno, que tampoco muy... No está a la altura de las dos primeras, o sea, ni mucho menos. Está bueno, sin más, para ir un verano, ver dos horitas sin desconectar, sin pensar ni nada, pues bueno, bien, pero no pasará la historia como un clásico, como una película de culto. Muy bien, ¿a ti te ha gustado ese Terminator del 84? No, yo me quedo con el viejo, que no obsoleto. Bueno, José, pues nada, un placer que te hayas pasado por aquí. Lo mismo y felicidades por los 200 programas. Hombre, gracias. Y que sean muchos más. Venga, gracias. Bien, muchas gracias. Venga, un saludo. Hasta luego. Dios. Bueno, Kurt, vamos a meternos en nuestras propias conclusiones sobre esta película. Nos vamos a meter ya en el bloque con spoilers, así que a los que no han visto la película, ¿Tú le recomendarías ir? En el día del espectador, que no se gasten 8 euros, que se gasten 4. Bueno, yo francamente creo que a los fans de Terminator, aunque aquí lo hemos visto, ¿no? Hemos podido meter solamente en esta ocasión, porque todo ha sido muy precipitado y todo ha sido, no lo hemos orquestado como en otras ocasiones, pero con tiempo. Pero ya hemos visto que hemos metido a dos oyentes y uno a favor y otro en contra. Pero me da la sensación, tengo la sensación de que aquí en nuestro muro de Facebook va a haber más voces en contra que a favor. Me da la sensación. De todas formas, si quieres lo comprobamos ahora mismo. Venga. Dice Carlos Álvarez, dice, entretenida pero un error toda la trama de John Connor. Yo estoy completamente de acuerdo. Jack Enhard dice, creo que le pesan las dos anteriores. Si no las hubieran hecho, esta sería una digna tercera parte. José Francisco Roma Santa Marzo dice, lo peor que he visto en siglos. Ángel Castillo Marcos dice, tras unos primeros 45 minutos bastante buenos, tiene un bajón importante, aún así en líneas generales es mejor que las dos últimas entregas. William Goldstein dice, mejor de lo que me esperaba, pese a tantos momentos absurdos, y menos mal que ahora pueden elegir su destino. Por eso se vuelven a enamorar. Por cierto, ¿podéis aclarar quién manda al abuelo? Claro, es que eso no se sabe. Sara, aquí ya empieza a haber algún spoiler que otro, pero bueno, en fin, son los oyentes. Echarle la culpa a los oyentes damnificados, echarle la culpa a los demás oyentes. David Mora Núñez dice, aquí la estrenaron el 1 de julio. No dice de dónde es, pero bueno. Y no me ha llamado la atención. Para mí la saga tenía que haber acabado en Terminator 2. En mi opinión, muy superior a sus continuaciones. Según vuestra opinión, iré al cine o me esperaré a que las tengan en el cable. Ah, vale, que no lo has visto. Bueno, José Mizazo dice, los primeros minutos me han encantado. Qué mejor forma de enganchar a alguien con dudas que empezar así. Y luego me ha gustado bastante y sobre todo me ha entretenido un montón. No pedía más a esta película. Eduardo González Alonso dice, un poco decepcionante. La cosa empieza bien, pero luego se les va la pinza con tanta paradoja temporal y se marcan un WTF con lo de John Connor. Se han hecho la picha un lío y luego los actores no me terminan de convencer. Le falta la magia de Cameron. Por lo demás, una película correcta y entretenida. Iñaco Re dice, Truñer, tuvo que despertarme el acomodador. Espero que se esmere más cuando resucite a Conan. Se refiere a Schwarzenegger. Bueno, respetando todas las opiniones, esto me parece un pelín exagerado. Yo creo que la película, más allá de los problemas que tiene, que vamos a exponer, es entretenida, no se hace aburrida y aunque te pueda sacar en algún momento la trama, yo creo que es bastante ágil. Bueno, dice por aquí Ramón Castells, dice, hombre, yo estoy de acuerdo contigo, Kurt, o sea, para quedarse dormido, o sea, hace falta... Aburrir, hay un valle claramente después del primer tercio y ahí te puedes sentir incómodo, pero para despertarte, entiendo que lo hace como énfasis argumental, no creo que se durmiese de verdad. Quiero decir, tienes que tener mucho sueño en el cuerpo. Ramón Castel dice, he ido al cine sin saber nada de la película ni haber visto un solo tráiler, como siempre. Joder, qué bueno era Ramón, de verdad. Esto es lo que nos gustaría a nosotros. No nos podemos resistir. Estamos empezando a grabar y yo ya he visto el siguiente tráiler de Batman v Superman y ya me han contado otra vez la peli. En fin, esperando una peli del montón, sigue diciendo Ramón. Y oye, que me ha gustado mucho, tanto los efectos como la historia me han tenido entretenido hasta el final. No es un peliculón, pero me ha parecido superior a muchos blockbusters veraniegos, desde Terminator Salvation hasta Transformers, Parque Jurásico 4 y películas de estas de ver y olvidar. Tiene sus fallos muy muy gordos, que no comento porque sería spoilers, pero me ha sorprendido gratamente. Juan J. Gil dice, absolutamente sorprendido, esperaba sintiéndolo mucho un mojón como las dos anteriores y me he llevado una sorpresa agradable. Arnold ha estado inmenso y su interpretación ha recordado a Terminator 1 y 2. La trama tratada muy inteligentemente y el resto de actores decentes. En general, lo mejor Arnold, todos sus momentos que tiene en pantalla la llena con su presencia. Y lo segundo, la trama y los viajes en el tiempo. El resto, lo dicho, interpretaciones pasables. Jorge Pérez dice, a mí como fan de Terminator me encantó. Sí, tiene detalles y algún que otro agujero, pero aún así la disfruté mucho y reconozco que es una película hecha con cariño y tiene mucho corazón y mucha humanidad. Vamos a empezar a resumir porque hay un porrón de comentarios, a ver si leemos muchos más. Alejandro Pérez Álvarez dice, pues me ha sentado junto a cuatro amigos con los cuchillos preparados para cortar en pedacitos al director, como hicimos satisfactoriamente durante todas las películas del Hobbit, y sinceramente me lo he pasado pipa, a pesar de que me he pasado la mitad de la película más o menos perdido entre saltos temporales. Paco Bernabé dice, no es una mala película de acción, el problema es que pertenece a una saga cuyas dos primeras partes son iconos del cine de su género. En mi opinión, sí hay que hacer secuelas con cintas como esas, pero tienen que ser dignas de sus predecesoras, como Mad Max Fury Road. Robin Walsh dice, pues qué queréis que os diga, he disfrutado muchísimo viendo al viejo Arnold zurrándose a sí mismo de joven y en general toda la película me pareció una buena mezcla de lo antiguo y lo moderno dentro de la evolución que la saga ha sufrido a lo largo del tiempo. Necuergatu dice, nunca me había sentido tanto como que había tirado el dinero a la basura hasta ver esta peli. Si bien las escenas de acción y los detalles hacia las primeras películas se agradecieron, además que la premisa no era mala, a medida que iba pasando todo me hizo querer pararme y salir de la sala, pero como andaba acompañado tuve que mirar hasta el final, sin incluso ver la escena postcrédito. Bueno, ahora hablaremos sobre eso. La encontré una cinta prescindible y con ese mismo gusto que me dejó Jurassic World de refrito. Aquí nos coloca, Ernesto Sierra, una especie de esquema sobre todas las líneas argumentales a lo Doc Brown en la pizarra explicándonos los universos alternativos y demás, que está bastante interesante. Dice, no creo que con los agujeros de guión que tiene alguien pueda hacer un esquema coherente. Lo revisaré. Yo también, es que no me cuadra casi nada. José Arozamena en la calle dice, muy floja, no era uno de los estrenos que más esperaba para este 2015, pero había que ir a verla. Seguramente, como no esperaba demasiado de ella, no salí decepcionado del cine. Más bien pensando, ha sido tan mala como me esperaba. Lo de los trailers deberían mirárselo porque cada vez meten más spoilers y creo que resta valor al producto cuando vas a la sala de cine. Estoy completamente de acuerdo, ya lo hablamos en el programa 200 y creo que, en fin, hemos entrado en una dinámica peligrosa. Miguel Ramírez Moreno, este era Miguel Ramírez Moreno, que era el que estábamos leyendo. Y acabamos con Jorda, no sé cómo se dice, tío. Galán Gironella. Dice, triste que lo único que me atraiga de la película sea ver a Emilia Clarke y Matt Smith. Todo lo demás ya se ve en el tráiler. A menos que los expertos del programa me hagan reconsiderarlo, no creo que sea una película con la que disfrute. Pues fíjate, ahora que ha hecho ese emparejamiento, Matt Smith como Kyle Reese me hubiese encajado más. No sé qué decirte, Kurt, no sé qué decirte. Bueno, de todos modos, es que yo tampoco le veo. Quiero decir, Kyle Reese era un tío que en la primera película no destacaba precisamente por su musculatura. Ya. Claro, aquí te pillan a un Berzas aquí, pues es que no sé, le resta, ¿cómo decirlo? La sensibilidad que tenía ese Kyle Reese de Michael Biehn, ¿no? Que de algún modo pues nos caía bien y tal. Y oye, no sé. Es que Ahora lo que sí voy a hacer es plantearte varios multiversos a ver si te gustan más o menos del que hemos visto. Porque la primera opción para la dirección, de hecho se lo ofrecieron y si la quería era suya, fue a Justin Lin, que decidió hacer Fast and Furious 6. Les dijo, paso de Terminator y hago Fast and Furious. Se la ofrecieron después, esa sería otra línea temporal, a Brett Ratner, que dijo, no, prefiero hacer Hércules. Y hubo otra línea temporal que se la ofrecieron a Ang Lee, que dijo que no se veía en esta franquicia. Bueno, yo debo decir que Fast and the Furious 6 es un peliculón. La 5 y la 6 a mí me encantan. La 7 está bien, pero ya es otro rollo, pero... Familia 5 y la 6 me parecen peliculonazas. ¡Peliculonazas! Bueno, Kurs, nos vamos a meter con el bloque spoilers y ya vamos a reventar la película del principio y del final hablando con todos los spoilers del universo. Claro que sí. Después de este pequeño paroncete. Los que os queráis saltar el bloque con spoilers de Terminator Genesis y deseéis escuchar el otro bloque del programa, tendréis que avanzar hasta 1 hora y 57 minutos. Alarma roja. Alarma roja. Se ha detectado riesgo de spoiler en el área. Cualquier oyente que permanezca en la zona lo hará bajo su propia responsabilidad. Seguimos aquí en el legado de Endor en el de Coronel Kurz a destripar esta película ahora mismo. Yo ya te digo, y lo quería comentar ahora, pero realmente es que me parece que es un error endémico ya. Y es que se piensan en Hollywood Bueno, se piensa, la verdad es que muchos espectadores han consentido esta idea dándola por buena, pero se piensa, así a grandes rasgos, que homenajeando y tributando sin parar las películas buenas de las sagas, ya se está haciendo un buen trabajo. O sea, que basta con que metas así un guiñito o un chiste recurrente de las pelis que todo el mundo tiene metidas en el ADN para que ya este nuevo film, este o cualquier otro de estos modernos, también pasó con Jurassic World y con muchas otras películas, que ya estas secuelas, remakes, reboots o lo que sea en cada caso, ya goza de valor añadido. Pero yo creo que el tributar las primeras películas de la saga, no es valor añadido, o sea, es aceptación de una carencia de ideas innovadoras. La verdad es que James Cameron hizo dos peliculones y además ya nos había enseñado que se puede hacer una secuela original como fue su Aliens, apartándose de la película original, primordial, digámoslo así, expandiendo el universo de la saga, que es lo que debe hacer una secuela, y haciendo una película buena de verdad por sí sola, ¿no? Pero este Terminator Genesis es otro de estos ejemplos de no preguntes qué es peor, otro de estos todo vale, un recordatorio perpetuo de que las primeras películas eran las buenas y que esta no es más, pues que eso, que esto es un golpe de calor de microondas, ¿vale? A un plato ya precocinado de por sí. A mí este Terminator Genesis es que solamente me sirve para recordar lo buena que era la primera película, a pesar de que ha envejecido de aquella manera por los efectos especiales, pero como pulso narrativo y como película en sí, sigue siendo un peliculón. Y Terminator 2, que obviamente, pues, ¿qué vamos a decir de ella, no? Pero para todo lo demás, aparte de recordarme eso, que no hacía falta que me hicieran una película para recordarme eso, este Terminator Genesis me resulta completamente inútil para todo lo demás. Esta es una opinión mía, no tiene por qué la gente pensar, es que eres un radical. No, creo que realmente esta es mi opinión y verdaderamente a mí no me ha servido para nada más. Para que tenga ganas de ponerme esta noche Terminator 1, básicamente. Para eso. Además, no sé tú lo que opinarás, pero es que es un batiburrillo de un montón de cosas que ya hemos visto. O sea, original, original, no hay nada. O sea, yo recuerdo la escena del autobús que era... Vaya, un autobús a punto de caerse de este mismo puente. Esto no lo había hecho Richard Donner ya en una peli de un superhéroe que se llamaba Superman. La vuelta de campana esa que da en el aire, idéntico, idéntico a cuando el camión del Joker da la vuelta ahí cuando la atrapa con el cabrestante de la moto de Batman, ¿no? En el Caballero Oscuro, la de Nolan. La caída del vehículo al agua ahí con todos los personajes agarrados en cadena. Y se cae el vehículo al agua y pasa alrededor de ellos, porque ellos, como están en el centro, pues no quedan arrastrados, ¿no? Esto no se había visto también en el momento Barranco de Parque Jurásico 2. Respuesta, sí. Con lo cual es un... Además, esa secuencia es Superman, Caballero Oscuro, Parque Jurásico 2. Coño, inventad algo, joder, si es que no hay nada. O sea, incluso una escena así, que es de lo mejor de la película, no tiene nada propio. O sea, todo es refrito, en fin, golpes de calor en microondas. Así de simple. A ver, mira, yo nos dijo esto hace mucho tiempo un profesor que tenía yo de literatura en el instituto, parafraseando a un escritor famoso, y creo que lo define perfectamente. Y venía a decir, el primer escritor que llamó perlas a los dientes era un genio. El último, un mentecato sin imaginación. Pues esto se puede aplicar perfectamente a esto. Y, por ejemplo, en la franquicia de Star Wars, no ya en las películas, sino en los cómics, una de las cosas que peor me saben son los refritos. ¿Por qué siempre tienes que poner al personaje vestido igual, diciendo la misma frase, estando en los mismos sitios y teniendo las mismas actitudes? Es un error muy, muy, muy gordo. No necesitas que digan sayonara baby, no necesitas que digas si quieres venir, si quieres vivir, ven conmigo. No necesitas que el T-1000 tenga los brazos convertidos en cuchillas. Porque todo eso que para el espectador es mítico porque cuando lo vio le impactó. Haz eso con cosas nuevas. Por ejemplo, cuando en vez de del suelo... el T-1000 de esta película sale del espejo. Bueno, pues en ese sentido podrías hacer ese tipo de cosas, ¿no? Dices, bueno, si tú tienes el T-1000 con una capacidad para convertirse en líquido, tomar formas, inventa algo, invéntale un gadget que no sean dos espadas, dos manos espadas, sino que sea otra cosa, y haz que eso sea memorable, ¿no? Ese es el camino, porque lo otro es que no me dice nada, ¿vale? Yo veo al T-1000 corriendo con las dos, con los dos brazos espadas, ¿y qué me aporta? Nada, porque ya lo he visto. ¿Qué me aportó en su día? Pues cómo utilizaba esas manos, por ejemplo, para hacer una cuña y abrir el ascensor, ¿no? Por ejemplo, pues haz algo de ese estilo. Sí, sí, es que es todo refrito, es que lo estamos diciendo. Mira, lo de cuando Skynet, bueno, Matt Smith, el Doctor Who este, contamina del factor Skynet, por decirlo así, a John Connor, justo cuando Kyle Reese está viajando hacia atrás en el tiempo, me recordó muchísimo a todos esos momentos en los que el agente Smith en Matrix convertía a otros en él, ¿no? O sea, es que es el mismo efecto, es todo igual, incluso la idea es la misma. De hecho, incluso todo lo que tiene que ver con la trama de John Connor, que no es robot, que no es máquina, vamos a ver, nos han querido vender que esto es algo nuevo, original, distinto, pero tiene muchísimos elementos del robot, del Terminator humano, de Sam Worthington en Terminator Salvation. Es que el concepto es tan parecido que dices, ya, pero mira, no es lo mismo, pero es muy parecido, o sea, recuerda mogollón. Es que ni siquiera en esas son originales, aparte que me parece una idea terrible meter de malo a John Connor. O sea, toda la trama de John Connor es para vomitar, en mi opinión. Pero tú fíjate, cosas incluso que el joven Kyle Reese hable con el Kyle Reese adulto o vea a Sarah Connor, eso es 12 monos. Tal cual, es igual. Es, voy a mi pasado, me veo yo de niño pequeño recuerdo a una mujer muy guapa, que luego me enamoro de ella y que luego en realidad estoy con ella. Joder, macho, es igual, está calcado. Y el que me diga que no está calcado, miente. De hecho, luego hay cosas más sorprendentes, como que si tú hablas con los guionistas, te dicen que su principal referencia y donde han sacado más cosas, y que por eso aparece un DeLorean en la película teniendo un accidente, es de la segunda parte de Regreso al Futuro y de los viajes que hay constantes en el tiempo para arreglar las cosas, ¿no? Y dices, joder, que hay material, de verdad, que no tienes que sacar a los mismos Terminator, que si los sacas no los tienes que sacar a todos. Yo puedo entender alguna decisión, ¿no? En su día, por ejemplo, en Terminator 1, James Cameron sí que quería tener dos Terminator distintos, pero no pudo por una cuestión de presupuestos y tal. Y ahora se ha querido recuperar esa idea y que haya al menos dos Terminator, el T-800 y el T-1000, persiguiendo a Sarah Connor, ¿no? Pero tampoco es necesario. Puedes hacerlo distinto ya que vas a cambiar esa línea temporal. O como digo, que es lo más acertado para mí, dale vueltas. Si hay gente muy imaginativa, yo estoy seguro que pones tres creativos y se les ocurre hacer cosas interesantes con el T-1000, ¿no? Como por ejemplo la primera vez que vimos en la clásica, que tiran al T-1000 contra la pared y él mismo, como es metálico, él no hace falta ni girarse, se da la vuelta en el sitio. Eso lo volvemos a ver aquí. Joder, no lo repitas, haz otra cosa. Ya intentan hacer alguna cosita, por ejemplo, en el modo en cómo se levanta. Pues vete por esa línea, pero no a la de la repetición. Claro. Es que les ha faltado solo hacer el truco del dinero fácil y sacar las llaves de la camioneta de la parte superior. No funciona, tío. Además, vamos a ver. Incluso, o sea, dentro de la idea de las máquinas del tiempo, si se está viendo que se puede mandar Terminators a épocas pasadas, y estamos comprobando que se puede hacer una y otra vez, porque ya han mandado varios Terminators. Este Terminator no es el de Terminator 2 ni el del 1. O sea, Schwarzenegger ahora hace un Terminator diferente, que nadie sabe quién lo ha mandado del futuro, más atrás, para que de algún modo pues se anticipe a todo lo que está por llegar. Y entonces pues guarde o proteja a esta niña de 9 años que es Sarah Connor. Vale. Si hay tanta facilidad para enviar a un tío para matar a Sarah Connor mojigata, un T-1000 para matar a un John Connor niño, otro Terminator para protegerlo, otro para proteger a la niña Sarah Connor, o sea, tan difícil es mandar una docena, no digo todos a la vez, sino uno y otro y otro y luego otro y luego otro y luego otro, pero al mismo tiempo todos, que van a aparecer todos a la vez, aunque los mandes en diferentes momentos, aparecen todos en la misma fecha. Respuesta, no, obviamente no hay ninguna respuesta en el argumento que aclare por qué no se actúa con lógica, ¿no? Que sería lo más lógico, ¿no? O sea, mandas a un escuadrón de Terminators. Eso es imparable, eso no hay quien lo pare. Bueno, pues no se hace. ¿Por qué? Porque le restaría emoción y tal. Pero bueno, o sea, es lo que sería lógico, ¿no? O sea, pero claro, aquí es que este guión es caprichoso y antojadizo, pues a la manera en que el Doctor Infierno manda solo una bestia mecánica al Instituto de Investigaciones Fotoatómicas en Tokio, o dos en algunos casos, cuando puede mandar un ejército que dispone de él, ¿no? Pues es esa lógica, la lógica de los dibujos animados de los años 70. Así. Pero mira, la película, y vamos al arranque, recupera las cosas típicas de la franquicia, lo hace bien y lo hace distinto. Por ejemplo, estamos acostumbrados a que haya una voz en off que nos cuente el apocalipsis nuclear, verlo, después de ver ese apocalipsis nuclear, ver ese mundo en el que las máquinas gobiernan. Vale, pero aquí, para empezar, te lo hace tal cual, que eso es franquicia pura y dura y tiene ese regusto clásico que nos gusta, pero ya te lo pone distinto y ves, por ejemplo, el apocalipsis nuclear desde un avión. Y ahí es más impactante y ves un misil pasar por encima del avión y ya tienes otro punto de vista y tal. Luego pasas al futuro este posapocalíptico con las máquinas dominando. Tiene la esencia de lo clásico, es distinto y te empieza a contar que es interesante algo que tú ya sabes que ha pasado, pero que te has quedado con ganas de ver. Tú ya sabes que John Connor ha enviado a Kyle Reese, y tú ya sabes que hay una máquina en el tiempo, pero no sabes dónde está. Ves eso, que es interesante. Además hace el esfuerzo de compaginar, digamos, el Terminator clásico con Salvation. Y te habla de dos equipos y de que uno está atacando las instalaciones principales, de que otros están en la máquina del tiempo, y más o menos cuadra, ¿vale? Y hasta que lo va a enviar, todo cuadra. Luego se saca de la manga ese ataque a John Connor y a partir de ahí te cambia, ¿vale? Sigue la película. Todavía se mantiene bien la película. Hasta ahí yo creo que es una película que promete bastante, más allá luego de las interpretaciones. Ves llegar a ese Terminator, ves reproducir el encuentro en el observatorio Griffith de Los Ángeles con esos tres macarras. No ves a Bill Paxton, que era uno de ellos, que le dijeron de hacerlo pero no pudo, pero estuvo a punto de recuperar el papel. Ves que ya hay alguna cosita un poco distinta y entonces ves la aparición de Schwarzenegger, que lo ves mayor, pero por lo menos digamos que eso está bien, es sorprendente. Tienes la historia del disparo con el rifle Barrett y hasta ahí la película, digamos, que ha aguantado muy bien. O sea, hasta ahí está bien. Ahí ya sabes que ha habido una alteración, porque ya los hechos son distintos. Bueno, pues tú ahora dices, empieza a contarme de dónde viene la alteración, por qué hay un Terminator más antiguo, quién lo envió. Empieza a poner piedras para esas explicaciones o para desarrollarlas. No, ¿qué hace? Directamente, al poco tiempo, me das otro salto temporal, ¿no? Y a partir de ahí ya la lías más. Y ya me traes a John Connor. Y además me lo traes sabiendo que es una máquina porque hemos visto el tráiler. Pues entonces ahí es cuando la película se desmorona, y para mi gusto se desmorona bastante. Pero incluso en esos momentos, en esos minutos que son los más entretenidos de la película, ese principio, ¿no te da la sensación de que es como cuando escuchas una canción o un momento de Mozart en una versión guitarrera heavy? O sea, quiero decir, sí, no está mal, puede ser alegre, pero no es escuchar Mozart en el sentido estricto de la palabra. Entonces, no sé, tampoco, o sea, es que lo mejor de esta película sea el homenaje a Terminator 1 y luego cómo lo cambia, chico, es que es como que a mí me estaba haciendo gracia, pero no me estaba, había algo en mi mente que me hacía que me produjera de entera, ¿no? Porque no era exactamente igual y porque, en fin, es que ya me estaba temiendo que la película no tenía ideas para mucho más. Y quiero decir, es la forma efectiva de Regreso al Futuro 2, ¿no? De visitar la primera parte para cambiar algunas cosillas que tampoco cambiaron tanto. O sea, quiero decir, tú sigues viendo luego Regreso al Futuro 1, o sea, perdón, sí, la 1, y sigue teniendo sentido. Lo que pasa que ya la ves y dices, oye, pues al lado de la puerta está el Marty McFly del sombrero que está mirando otra vez. O sea, te hace ver la primera película de otra forma, pero la sigues respetando, ¿no? Como aquí que dices, bueno, o sea, me estás diciendo que todos los acontecimientos que hemos visto en Terminator 1 ya no pasan. O sea, que todo eso ya no va a pasar. O sea, claro, acabas de cargarte dos películas, claro, bueno, claro, cuatro en realidad. Efectivamente, por eso lo que decías de secuela reboot, ¿no? Y por eso lo que decía yo, es como inventarse una línea temporal estilo de los X-Men, puedes tratar una a la otra o mezclar las dos. Y además utiliza el recurso patatero este de... Bueno, patatero, no estaba mal en el efecto mariposa. El personaje de Aston Caster, cuando cambiaba una línea temporal, tenía recuerdos de las dos líneas temporales, con lo cual él tenía prácticamente varias vidas metidas ahí en su memoria neuronal. Aquí le pasa lo mismo a Kyle Reese, pero está metido de un modo chapucero. Yo recuerdo la explicación de Terminator ahí. Sí, Kyle Reese recuerda no sé qué, porque no sé cuál, porque los reflujos cuánticos hacen que el fotón caiga en la memoria neuronal psíquica. Esa es otra de las decisiones absurdas. ¿Por qué conviertes al guardián, que lo que quiere es proteger, en una especie de genio científico que tiene las soluciones y además no las puede explicar porque es técnicamente complejo explicarlo? Yo no lo entiendo. Son recursos de es un modelo hecho para matar, que tú lo puedes reprogramar para proteger, pero que no lo puedes convertir en un genio científico que te construya una máquina en el tiempo. Aunque tuviese los planos, que me parece complicado. Mira, aquí hay una cosita, hay una palabra. Y si es de los que se sacrifican, ¿por qué espera a tener el chip de otro si puede con su chip? Y sería un sacrificio bien, bien chulo decir, venga, ya tienes la máquina del tiempo, aquí tienes mi chip, ya no soy necesario, viaja al tiempo y démosle la patada a Skynet. Lo de la reescritura, sobreescritura de los recuerdos está bien. Que el detonante para el cambio sea que se ataca a John Connor, tiene un pase. Y te voy a dar ya la solución por la que yo pensaba que iba a ver la película, pero que no ha ido, pero que hubiese sido el verdadero giro de guión y que hubiese arreglado el spoiler que te hacen en el tráiler y o que te lo hubiese hecho aceptable colocarlo. Dices, bueno, si tú me colocas algo en el tráiler, luego cuéntame algo en la película que me despiste. Claro. Si tú te das cuenta, y yo pensaba que iba a ir por ahí, John Connor, aparte que le dice no entiendes nada cada dos por tres a Kyle Reese, habla varias veces de lo que es la verdadera infiltración. Y la idea de cuando alguien se infiltra realmente bien, tiene el control y da el golpe maestro. Y yo pensaba que este John Connor, vamos a decir mejorado, iba a ser el infiltrador perfecto, y eso hubiese sido una solución de guión aceptable, que al final realmente este John Connor tuviese algo de John Connor y estuviese tan bien infiltrado que ha hecho creer a Skynet que es el que le está proporcionando el futuro que tiene que tener, cuando en realidad está socavando ese futuro. Y esa hubiese sido una solución que te hubiese sorprendido, para la que tienes puestas semillas, y que incluso al que hubiese visto el tráiler con ese spoiler le hubiese dado un zas en toda la boca. Puede ser, pero claro, si cometen errores tan absurdos que la gente no se ha dado cuenta, no se ha percatado del tema. Pero a mí me chocó, porque resulta que el Terminator abuelo, que hay que darse cuenta de que él del 84 al... No, del, al, sí, no, del 84 al 2017, pues... Se ha quedado ahí esperando, ¿no? Él ha llevado su vida. Y de hecho llega a especificar en un momento determinado que él ha estado trabajando en Cyberdyne Systems hasta que le despidieron. Y el John Connor del futuro este que viene, que está skynetizado, pues de algún modo, también ha venido un poquito más atrás para hacerse un hueco en la compañía y poder formarlo de la máquina del tiempo y tal. Digamos que ya lleva unos añitos allí. Han estado trabajando John Connor y el Terminator viejo en Cyberdyne Systems durante años. Igual lo despidió. Es que yo lo pensé. Se hubieran matado. Es que la única. Ya ves cómo reaccionan cómo reacciona Terminator en cuanto le ve. Le dispara. O sea, yo no creo que sea porque la haya despedido. Yo creo que es porque no han coincidido nunca. Que no hayan coincidido nunca en puestos de peso y demás. O sea, es que es absurdo. Es que es una chorrada como una casa. O sea, han estado los dos en la misma compañía durante un porrón de años. O sea, ¿qué me estáis contando? En fin, yo creo que estos son los detallitos que nos hacen ver que esta película realmente es un venga, vamos a meter esto y vamos a meter lo otro, y realmente no está bien meditada y pensada. El personaje de J.K. Simmons, que lo hemos comentado yo antes, es uno de estos policías que luego, pues en fin, pues como ha visto una cosa cuando era joven que le ha impactado mucho, ya dedica toda su vida, ¿no?, a intentar aclarar este misterio para él, ¿no? Y sí me parece que es un personaje que está muy bien, primero muy bien interpretado y segundo que era interesante, tenía enjundia, ¿no? Y además les ayuda en un momento determinado y tal, porque él sabe que hay algo más ahí de lo que se cuenta, ¿no? Sin embargo, pues se lo quitan de encima y no sabemos qué pasa con él. Recordemos que en la azotea ellos se meten en el helicóptero y el Terminator le dice ¡corra! Se meten en el helicóptero y ahí le dejan al pobre. No sabemos, o sea, no hay luego ningún plano ni ninguna otra escena para que nos especifique qué ha sido de él, qué desenlace tiene. O sea, de hecho, recordemos que se queda en la azotea con John Connor. Que lo podía haber matado. Que no sabemos si lo mismo le mata antes de sacarse un helicóptero en 4 segundos de la nada, ¿vale? Antes de bueno, había dos. En un plano general se ve que hay dos. Que eso es un fallo del Terminator de no haber destruido el otro. Porque dices, bueno, eso es como cuando hasta en las películas de vaqueros se va. Tú te vas a fugar en un caballo, te subes a un caballo y espantas a los demás. Claro que sí, pues ya ves, una idea maravillosa. Pero bueno, en fin, que antes de subirse al helicóptero ese entonces, podía haber matado a J.K. Simmons, ¿no? A lo mejor está J.K. Simmons por ahí saltando de una azotea a otra, corriendo en plan el cuervo, yo qué sé, chico. Se le ve escapar, porque hay un momento en que le empuja tal no sé qué y se ve que el otro mira así como diciendo, es mi momento, y me largo corriendo. Y que bueno, ahí yo creo que tú estás poniendo más de tu parte de lo que la peli. No, que se le ve ya, repasa la película y es verdad. Y es verdad que es así. Pero mira, decíamos antes, lo de los guiños. Es que hay guiños que no tienen ningún sentido. Dices, por ejemplo, y te pongo un ejemplo de cómo la voluntad por acercarse al clásico llega a tintes absurdos. En el Terminator 1 fue muy mítico, porque además fue parte de la campaña de publicidad, que se viesen las zapatillas Nike, el modelo Vandal, que cogía, ¿te acuerdas?, en la tienda Kyle Reese y demás. Bueno, entonces, la diseñadora de vestuario Susan Matheson, que además es una gran profesional, se pone en contacto con Nike y le dice que quiere 25 zapatillas del modelo clásico, que se las vuelvan a hacer para la película. Y los de Nike le dicen que le hacen el modelo, pero exactamente no el mismo, sino con una suela diferente, una suela Air y tal. Y ella dice que no, que tienen que ser exactamente iguales, porque además ella es una muy fan de la serie. Meten en la movida a la Paramount, que tiene que hacer la Paramount una negociación directa con Nike para pedirle que le haga exactamente el mismo modelo, porque lo habían intentado buscar y no lo habían conseguido. Bueno, pues al final les hacen ese modelo auténtico. ¿Para qué? Para que se vea un segundo en las manos del nuevo Kyle Reese y abrochar la cinta superior. ¿Tú te crees que la gente se ha fijado en la suela y que eso era necesario? ¿Tenemos que volver a ver al T-1000 juntarse con maniquís plateados? O sea, ese tipo de correlaciones que no son necesarias. Al T-1000, ¿tenemos que ver al T-1000 con el agujero en el ojo exactamente igual? Ya solo nos ha faltado ver que le da con una tubería en el hombro y lo parte por la mitad, ¿no? Opta por cosas más interesantes. Por ejemplo, a mí, buscar la solución del ácido para acabar con el T-1000, pero me parece un acierto. Está muy bien, pero no después de que haya salido otra de estas escenas que de algún modo es idéntica a las anteriores, porque hay un momento en el que aparecen dos Kyle Reese, igual que cuando aparecían dos Sarah Connors y tal. Pues tío, o sea, una idea original inmediatamente después de otro de estos homenajes. Es que ahora se llaman homenajes, pero, claro, pero no, habría que llamar, en fin, refrito. Refrito es la palabra, exactamente, para mí, claramente. Que sí, es que no. Pero el mismo actor este que chino, si tú lo ves, es Robert Patrick. O sea, hace el mismo gesto, la misma inclinación de cara, es todo. O sea, salvo el rasgo asiático, podría ser perfectamente Robert Patrick. No, pero es que está hecho, bueno, es coreano en realidad, pero bueno, que, sí, que bueno, está hecho adrede, en plan, oye, tú tienes que recordar al Patrick este y tienes que hacer este tipo de interpretación. Y se ve que corre igual. Que sí, que es que se ha visto la de Terminator 2, se la ha visto un montón de veces y la ha copiado todos los rasgos. O sea, es que ni siquiera para eso puedes decir, no, o sea, es que puede ser otro Terminator diferente. La forma en la que gira la cabeza, la misma mirada, como el mismo rictus que pone en la boca, es que es clavado. Pero mira, donde más se aleja, quizás por el tenor de los nuevos tiempos y donde realmente falla, es en la acción. Porque vale, evidentemente tú tienes que aparcar el cerebro y te tienes que creer una serie de cosas. Pero si tú recuerdas la acción de Terminator 1, es bastante verosímil. Y la de Terminator 2, siendo espectacular, porque es espectacular, es, digámoslo así, verosímil. Quiero decir, que un Terminator que tiene mucho control vaya con un helicóptero detrás de un furgón de la policía disparando a toda pastilla y estos se protejan con unos chalecos antibalas y disparen, digamos que es coherente. Una persecución de dos helicópteros que se tiran en barrena, que uno se pone encima del otro, no es creíble. No es creíble, porque un helicóptero no hace eso, ¿entiendes? Entonces, ese doble salto mortal es absurdo, ¿no? O sea, ¿por qué llevas la acción a ese punto? Con el autobús igual. Tú ves la escena del camión grúa y vale, digamos que es muy exagerado, pero tiene un punto de verosimilitud, ¿no? Y que meta el gancho y de repente haga palanca y salga volando, pues es espectacular y te lo puedes creer. Lo que hace el autobús rebotando, saliendo, partiéndose, quedándose colgado del puente, te saca totalmente. Es el estigma de nuestros tiempos con el Kurz. ¿Por qué una bomba que destroza el centro de Skynet, que son ordenadores, derrumba, y no sabemos cómo, 6 edificios prácticamente? Por lo menos 4. Es una explosión, pero que es espectacular. O sea, es excesiva además. Pero muy excesiva. Y me fastidia porque, por ejemplo, las escenas que hay dentro de las instalaciones, el juego con el pulsador, yo no te puedo matar, pero yo sí, dame el pulsador. O ver crecer a Skynet y tomar conciencia de sí misma y enfadarse y demás, pues también tiene su punto. Entonces mezclas una de cal con dos de arena con una de cal. No sé. En fin, chico, yo ya te digo que yo no puedo decir, yo tampoco esperaba demasiado y sabía que iba a haber una peliculita así y tal, pero es que me fastidia que se siguen haciendo estos productos porque parece que todas las sagas que se podían haber hecho ya estaban hechas en los 80, que ya no se puede inventar nada nuevo. Yo creo que se pueden inventar cosas nuevas, joder. Yo creo que la ciencia ficción y la fantasía dan para mucho más que para seguir machacando y explotando y cargándose sagas, ¿no? Porque, no sé, todos estos productos solamente sirvan para que una saga se devalúe. Ahora hablas de Terminator y ya te estás refiriendo a demasiadas películas. Ya no estás hablando solo de Terminator 1 y 2. Ya hay que especificar cuáles son los álbumes buenos de la banda, por decirlo de algún modo. Es un poco lo que pasa con otras muchas sagas, también podríamos hablar de Star Wars, Kurt. O sea, realmente creo que todos los nuevos productos que no están a la altura hacen que se devalúe una saga. Y de hecho, por eso cuando se habla ahora de hacer otra película de Blade Runner, a estas alturas dices, o sea, fíjate lo que es Blade Runner ahora mismo. Una peli de culto, una peli muy querida, incluso una película que tiene toques intelectuales. En cuanto se pongan a hacer más películas, ya se han cargado. O sea, Blade Runner, convertirlo en saga significa cargarse todo lo que importa a Blade Runner, ¿no? O sea, si ahora mismo decimos Matrix, por poner un ejemplo, pues Matrix no es una saga que la gente quiera mucho. Pero porque es una saga, no es una película. Si se hubieran quedado con la primera, y solamente existiera la primera, estaríamos hablando de una de las películas culmen y de las películas clave de la fantasía y la ciencia ficción. Si solamente existiera esa película 1, autoconclusiva, y que no necesitaba ni Reloaded ni Revolutions. Cuando diríamos Matrix, estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos diciendo Matrix. Pero ahora dices Matrix y claro, como Reloaded y Revolutions han cargado prácticamente lo que era la esencia de la primera, ya no te estás refiriendo a lo mismo. Ahora mismo Terminator para mí es una saga que ya yo ya no tengo ninguna fe. ¿Van a hacer otra peli de Terminator? Me la trae floja, o sea, no es una cosa que me interese ni que me llame la atención lo más mínimo, porque ya todo lo que esa saga podía dar de sí, ya lo dio, y lo dio al principio del todo, en mi opinión. Pero mira, eso pasa también un poquito, pues salvando las distancias, como en el mundo de la televisión. Haz una miniserie perfecta, deja un recuerdo cojonudo, y luego haz una miniserie de otro tema totalmente distinto y crea un producto por sí mismo que permanezca en el recuerdo. Porque si nos dedicamos a hacer reboot, a hacer explotaciones, a hacer variaciones, a hacer versiones, no vamos a tener un nuevo Blade Runner. Cuando me refiero a un nuevo Blade Runner, me refiero a una película nueva, diferente, que deje un recuerdo en ti, ¿no? Es decir, yo prefiero que se intente una cosa nueva, totalmente distinta, podrá salir bien o mal, que se siga insistiendo en un camino que generalmente ya está arado. O sea, porque es que entonces no vamos a tener nunca obras nuevas, originales y demás. Ejemplo, True Detective. True Detective es un producto que ha salido muy bien. Uh-huh. Y que es distinto a otros muchos productos, ¿no? Pues trabajar en hacer un producto que dentro de un año, digamos, ¿qué serie más buena, más distinta a toda, más en sí mismo completa y bien hecha? No, me voy a hacer una segunda parte de True Detective. No tienes ni que llamar True Detective, llámale de otra forma. Hombre, universo. Al menos True Detective, lo bueno es que la segunda temporada ya es otra historia, es otra localización, son otros personajes. Te puede no gustar, pero bueno, digamos que ya la primera parte ya ha quedado ahí. No, no te sacan más a Ras Cole ni al otro, ¿no? Con lo cual, pues oye, pero si, me parece si que es una buena decisión. Si a la gente realmente lo que le llama la atención y se le fija es lo que es nuevo, le sorprende y le llama la reflexión, pues busca eso. Dame un producto nuevo, dame un producto que me sorprenda, que lo encuentre diferente a los demás y o que, además de todo eso, me haga pensar sobre algo y entonces se me meterá, le cogeré cariño, me compraré el DVD, lo tendré como una gran obra y cuando tenga eso como una gran obra, haz otra gran obra si puedes diferente. No insistas en vivir de esa obra, en repetirla, en la copia del director y ahora en la precuela y ahora en la secuela y ahora en la secuela, salvo que el producto tenga continuidad desde el principio en... como planeado en un grupo de 2-3 películas o lo que sea. Pero es que ahora ya incluso las nuevas ideas, las ideas que van llegando nuevas, ya van con la idea de intentar hacer una saga. Ya no puedes... No, pero, es muy difícil cerrar el círculo, en serio, en una sola obra. Si es al revés, es incluso peor. Es decir, voy a traspasar 3 libros al cine y como quiero explotar la teta, la última la voy a hacer en 2. O un libro de que es un solo libro, hago 3 películas de él. ¿No? 3 películas. Sí. No te referías al Hobbit. No, que va, no, no estaba pensando en eso. Pues oye, pues que sigan en esa línea. Vamos a rizar el rizo. Vamos a coger La Isla del Tesoro, que es una novela brillante, pero que no es extensa, y vamos a hacer 6 películas de La Isla del Tesoro. En fin, es una pena, pero en fin, este es el mundo en el que estamos y el cine pues da un poquito de asquete, ¿no? Esta es la realidad, de ahí que la gente que nos reprocha, ¿no? Que hablamos de tantos clásicos que nos retrotraemos en los productos LODE, ¿no? Que si los 80, que no sé qué, chico, por lo menos en los 80 había una intención, ¿no? Por querer sacar cosas nuevas, ¿no? Querían inventar a cada instante. También había secuelas, ¿no? Pero bueno. Tú piensas en la gente que estará en su casa, que es guionista, comiéndose los huevos diciendo, joder, tengo aquí un guión totalmente distinto a todo lo que se ha hecho, me lo tiran a la cara y porque están interesados en hacer una de dinosaurios, una réplica de no sé qué, van a recuperar Godzilla, van a seguir con los superhéroes, van a recuperar Star Wars, se habla de no sé qué, vamos a ampliar Blade Runner. No hay hueco para una historia nueva, diferente y original. Pero es que no la quieren producir directamente. No es ya que esté bien o mal escrita, es que ni te la aceptan. Bueno, los Wachowski sí. Sí. Júpiter Ascending, ¿no? Por ejemplo. Es que para algo así que dices, bueno, esto al menos... No, no, es que es un bodrio infumable. Bueno, Colonel Kurtz, yo creo que ya va siendo hora de que nos metamos en las conclusiones finales. Terminator Genesis, o Génesis, como aquí por lo menos se ha traducido, creo. Sí. ¿Qué reflexión final nos das? Pues lo que te digo, se ha intentado hacer una película más acercada a Terminator 1 y Terminator 2 que lo que fueron sus continuaciones. En ese sentido, el camino que se ha utilizado para tener esa proximidad ha sido el guiño o el refrito. Pese a ello, la película arranca bien porque encaja con estas y guarda un poquito el espíritu, incluso tiene alguna idea interesante, pero luego se pierde en dos puntos para mí muy claves. Uno es que se mete en un fregado temporal que ni explica, ni soluciona, ni tapa huecos. Y el otro gran punto es que a la hora de llevar la acción no se mantiene en una acción visualmente atractiva, pero medianamente coherente o aunque sea por los pelos verosímil, y se va a una acción totalmente alocada, exagerada, lo que venimos llamando el triple salto mortal con tirabuzón, que te saca de la película. Eso unido a un valle pequeño que tiene en medio y para mi gusto un miscasting o una mala elección de actores en los principales protagonistas y sobre todo unos guionistas de poco empaque, pues hace que el resultado para mí sea muy deficiente. Por cierto, una preguntita antes de que yo dé mis valoraciones finales. Tú ya sabías, al igual que yo, cuando veo al cuerpo que es del Terminator Schwarzenegger, del Terminator abuelo, salirse de la esfera de la máquina del tiempo y caer en donde estaba el líquido este, sí, y después de que nos habían dicho que sin una CPU no claro, había manera. Es que ya sabía de sobra que iba a salir ahí, claro, evidentemente. O sea, aquí es lo de siempre: como el espectador es subnormal para los guionistas, te lo dejan todo preparado, ¿no? Si se va a necesitar un boli que tiene tal acción, te lo muestran 17 veces. En este caso, ¿para qué pones la polialeación mimética con unos robots? ¿Para que pase y te diga, eso sin un chip no vale nada? Así cuando yo me caiga, me mejoro. Y se convierte en el T-1800. 1880, el turrón más caro del mundo. A ver... Es otro de los problemas de esta película. Claro, hace una línea temporal y Kyle Reese, que muere siempre, y el T-800 en su versión 800, 850, la que quiera, que siempre la casca, y que en el valor de su sacrificio por la persona a la que protege tiene una de las marcas de la franquicia, ni siquiera lo conservas. Porque eso sí es una marca de la franquicia. Pero esa no te interesa conservarla. Me sacas un maniquí plateado. En fin, ¿viste la secuencia post-créditos? Sí, vi la secuencia post-créditos, sí. Pues... Porque iba avisado, si alguno no la ha visto. Pero es que a mí eso ya me ha terminado de cabrear, en plan, pues podía haberme ido. O sea. A ver, mira, vamos a ver. Es que no tiene ningún sentido. Dices, vale, si tú sabes que quieres hacer dos películas, incluso lo has anunciado, deja un final más abierto. No, optan por dejar un final cerrado. Lo cierran totalmente. Pero ya, no solo lo cierran final totalmente, sino que te pone una voz en off diciendo, ojo, pero hemos alterado y hay muchos universos y hay que estar atento. Bueno, ¿vas a cerrar o vas a abrir? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Porque parece incompatible, ¿no? Te lo cierro todo, pero te digo, vale, está cerrado, pero ojo, estate vigilante. Lo podías dejar así. No, pues encima me pones una escena final postcréditos en las que Skynet toma en ese mismo momento conciencia de sí mismo. En fin. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Justo cuando los otros están en la granja lanzar los misiles? Todavía es pronto para hablar de recaudaciones. No me extrañaría que funcionara bien en taquilla. Pero el hecho de que una película funcione bien en taquilla no significa que la gente salga contenta del cine, con lo cual es muy probable que mucha gente haya visto esta película o la vaya a ver, pero no quieran repetir, o que no haya un interés para la siguiente. En fin, son apuestas de primera semana clarísimas. Primer fin de semana porque nadie te va a decir no vayas. Te arriesgas a que en segunda semana alguien ya empiece con las críticas negativas. Yo preferiría que zanjaran ya Terminator y que se dejaran de historias y que no hubiera más. Así de simple. O que, yo qué sé, ya puestos... Es que esta gente no me extrañaría que mañana me salieran con un Terminator versus Predator, ¿eh? Porque tal y como está el tema, no creas que me rayaría mucho. Pero en fin, yo preferiría que zanjaran todo este tema. Claro, mucha gente dirá, pero bueno, ¿no os habéis divertido? No, y aquí ya acabo yo con mi... Que no voy a hablar demasiado, pero bueno, es así. Sí, la película es divertida, tío. Y entretiene, y a mí me ha hecho pasar 2 horas sin pensar en nada más. Pero no significa que sea merecedora del título que tiene. Sobre todo lo de Terminator. Y es que a eso es a lo que se ve reducida una saga como esta, que podría ser grandiosa, a otra película que no aspira más que a convertirse, pues eso, en una paja con la zurda cuando tienes una modelo guapísima de cuerpo 10 al lado. O sea, a eso es a lo que aspira Terminator Genesis. Y es una pena, es una pena. Con lo cual, en mi opinión, aunque sea entretenida y demás, me parece que es un ejercicio de futilidad total, no me aporta nada y creo que verdaderamente, o sea, la segunda vez que la vea no creo que vaya a darme las mismas sensaciones, con lo cual creo que incluso acabará siendo un collazo. Con lo cual, yo... Me reitero en que, joder, vaya el de hemos comenzado, Kurz. El de 2015 comienza con Terminator Genesis, una película que no nos ha convencido demasiado. Ojalá hubiéramos tenido a más compañeros, pero ninguno se nos ha animado a verla este fin de semana. Y yo prácticamente les insto a que se lo piensen mucho antes de ir a verla. Pues vamos a tener un arranque brutal, porque entre eso y el duelo de cine tras, que va a haber películas como Moteros Punk, El ataque del pene mutante y tal, pues... Nos vamos a cubrir de gloria. Pero eso no sale en este programa. No, no, pero va a salir en el cine tras, o sea que... De todos modos, vaya verano. Yo ya lo dije en el Elde. O sea, perdón, en el Lode 200. No tengo fe en ninguna, ¿eh? Es que no hay ni una sola peli que... Uf. A mí Ant-Man ya te dije que me daba mogollón de miedo. Iré a verla, pero... Yo cuanto más veo, menos lo veo. En fin, habrá que tirarse a la televisión. Venga, Coronel Kurz, un placer. Hasta luego, Dios. Otro, venga, hasta luego. Volveré. Y os dejamos con unos minutillos musicales con Thomas Bergersen y su tema Immortal. La verdad es que de aquí hemos escogido unos pequeños tramos y los hemos editado para la sintonía Elde de este verano 2015. Este Thomas Bergersen formaba parte del grupo Two Steps From Hell y la verdad es que si empezáis a buscar toda la música que hace, pues os encontráis con auténticas maravillas. En fin, os dejo con él. Volvemos luego. We'll be right back. Lucio se quedará conmigo. Y si su madre osa dirigirme una mirada que me desagrade lo más mínimo, él morirá. Si ella decide ser noble y se quita la vida, él morirá. En cuanto a ti, me amarás como yo te he amado. Me proporcionarás un heredero de sangre pura para que Cómodo y su progenie gobiernen durante 1000 años. No soy compasivo. ¡No soy compasivo! Pues hoy volvemos a hablar del doblaje. Otra vez diréis algunos, pero qué pesado es este Runa siempre hablando del doblaje. Pues sí, lo que pasa es que en esta ocasión quiero hacerlo desde otra perspectiva, de una forma diferente. Realmente necesito hacer este artículo sonoro para sentirme bien conmigo mismo. Y al término de este breve audio, no solamente habré hecho justicia, que creo que es lo que desde mi humilde posición debo hacer, sino que además me voy a sentir más realizado. Es una tesis que voy a exponer con cortes de audio para explicaros un poquito por qué no se debería de vilipendiar una profesión, como es la del doblaje, como tampoco se debería hacer con los árbitros de fútbol, pero bueno, como no estoy muy ducho en ese tema, lo voy a dejar para otra ocasión. Antes de empezar a escuchar cositas, sí que me gustaría que me perdonarais el que no haya tirado de un guión así bien establecido y demás. No sé si a lo mejor voy a divagar demasiado, pero me vais a perdonar. Estoy improvisando, tengo aquí una escaleta de temas de los que quiero hablar, pero sí es verdad que sale todo de mi interior tal cual lo voy imaginando. Así que, como esto tiene que salir de corazón, espero que me perdonéis si no estoy siendo todo lo preciso que mereciera este tema. Aún así, creo que lo sabréis valorar. Vamos a empezar a escuchar cositas. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Esto era Conan. Aunque nos gusten mucho sus películas, como mitómanos que somos, el tío Arnold no tiene una voz demasiado molona. En versión original. Sus personajes sí que tienen ese aspecto perfecto de tipos duros, ¿no? En fin, los encarna él, ¿no? Todo lleno de músculos y de caras duras y demás. Pero aunque se ven bien sonar, la verdad es que no suenan muy bien. Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of your women. Hay otros muchos ejemplos. Podríamos citar también a Kevin Costner, Viggo Mortensen, Bruce Willis y muchos más actores y actrices que ganan en presencia con sus voces dobladas. Quizá el caso más sangrante es el de Clint Eastwood. En España suena así. Es William Manny de Missouri, el asesino de niños y mujeres. Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted. Por lo que ha hecho en él. En inglés suena de otra manera. You'd be William Money out of Missouri. Kill women and children. That's right. I've killed women and children. Killed just about everything that walks or crawled at one time or another. And I'm here to kill you, little Bill. For what you did to Ned. En los programas de la órbita de Endor y de toda la franquicia LODE, incluyendo ELDE, siempre hemos defendido el buen doblaje y hemos atacado el mal doblaje. Uno puede ser muy fan del cine, pero no le gustan todas las películas. Hay películas buenas y películas malas. Con el doblaje ocurre lo mismo. En las películas que llegan a nuestro país, como consumidores por encima de cualquier otra cosa que somos, debemos criticar el trabajo profesional que no se hace en condiciones, pero también se debe alabar el trabajo que está bien hecho y se debe respetar. Como poco, ya no digo que lo aplaudamos aquí, que hagamos una ovación, pero por lo menos respetarlo. El doblaje, la verdad es que puede ser atacado desde diferentes puntos de vista. Son muchas las políticas que se adoptan en torno al mundo del doblaje que están llevando esta profesión a un estatus de calidad cada vez peor. No siempre la culpa de un mal doblaje recae en el actor que presta su voz al personaje. A veces habría que señalar con el dedo al traductor, al director del doblaje, al cliente que exige que según qué famosillos sin talento se dediquen a doblar cuando está claro que no es lo suyo, se cargan el doblaje de una película. Normalmente cuando hablamos del cliente nos referimos a la compañía, de la propia película, y algún otro error que podría recaer en otros responsables. Pero sea como fuere, si el resultado no es adecuado, debemos cuestionarlo. En el legado de Endor y en la órbita de Endor lo hemos hecho desde siempre. Pero también nos ha gustado ensalzar el trabajo bien hecho de estos profesionales cuando así era. Realmente creemos que no se rompen lanzas suficientes en favor del doblaje. Yo siempre pongo el ejemplo de los árbitros de fútbol y me vais a perdonar porque seguramente los que nos escucháis desde hace mucho tiempo a lo mejor habéis escuchado este símil más de una vez. Pero es verdad, el público solo se exalta cuando se equivocan los árbitros. Nunca se aplauden los aciertos. No es justo, es una profesión tan digna como cualquier otra. Y el doblaje también. En las calles, en las conversaciones de amigos, en los medios de comunicación es común escuchar calumnias y detracciones en torno al doblaje, y a veces son merecidas. Pero es muy difícil oír hablar a alguien de que un doblaje está bien hecho. Lo fácil es lo contrario. Porque es la actitud snob que hace sentir intelectual a ese que lo dice con un deje de soberbia y prepotencia. El doblaje es una mierda. Yo a través de los micrófonos de este programa he dado muchos palos al doblaje. Cuando considero que lo merece, le doy palos al doblaje. Lo seguiré haciendo en el futuro, pero tengo que aplaudir el trabajo bien hecho. Creo que hay títulos y títulos. No es lo mismo ver según qué películas o series de televisión dobladas que ver esos títulos en versión original. A veces me da un poco lo mismo. Con según qué obras soy muy selectivo, pero en fin, no siempre es así. A la hora de elegir el idioma con que quiero oír a los personajes. Pero vuelvo a insistir, lo habitual es escuchar voces en contra del doblaje sistemáticamente. Porque las voces a favor pues no se pronuncian o quizá no sean tan ruidosas. Las salas de cine demuestran dónde están las minorías y dónde las mayorías. Las salas que proyectan las películas en sesión doblada son más numerosas y se pueden llenar hasta arriba. Y luego están las salas que proyectan films en versión original, en sesiones a las que van muchísimas menos personas. O en cines culturetas, con salas diminutas y equipos audiovisuales que dan pena. Y no hay más oferta de cine en versión original porque no hay suficiente demanda. Esto es así. Yo quiero ser objetivo. No defiendo siempre el doblaje, pero no lo ataco matemáticamente. Aunque debo reconocer que, en mi opinión, el doblaje va cada vez a peor. Los profesionales del medio apuestan por una línea de actuación más natural y espontánea, aunque en este sentido hay dos vertientes de pensamiento enfrentadas, quiero creer. Pero el público, que es soberano y es el que manda, siempre prefiere el doblaje antiguo. En términos estéticos de audio, el espectador medio, estoy hablando, siempre, siempre, siempre preferirá el doblaje antiguo al moderno. El de los 90 mejor que el de los 2000 y el de los 80 infinitamente mejor todavía. ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que está claro. 1100 hombres fueron a parar al agua. El barco se hundió en 12 minutos. No vi el primer tiburón hasta media hora después. Un tigre de 4 metros. Usted sabe cómo se calcula esto estando en el agua. Usted dirá que mirando desde la dorsal hasta la cola. Nosotros no sabíamos nada. Con las primeras luces del día, llegaron muchos tiburones y nosotros fuimos formando grupos cerrados. La idea era que cuando el tiburón se acercara a uno de nosotros, este empezara a gritar y a chapotear, y a veces el tiburón se iba. Pero otras veces permanecía allí, y otras se quedaba mirándole a uno fijamente a los ojos. Una de sus características es sus ojos sin vida, de muñeca, ojos negros y quietos. Cuando se acerca a uno, se diría que no tiene vida, hasta que le muerde. Esos pequeños ojos negros se vuelven blancos y entonces... entonces se oye un grito tremendo y espantoso. El agua se vuelve de color rojo. Y a pesar del chapoteo y del griterío, ves cómo esas fieras se acercan y te van despedazando. Sirva de muestra un botón, ¿qué dicen? Pero bueno, el caso es que a un determinado grupo de directores de doblaje... la opinión del espectador medio no tiene ninguna validez, solo les vale sus propias impresiones del medio y de lo que cabe esperar de él. En cambio, y vuelvo otra vez al espectador medio, que puede no tener ni idea de los intríngulis del mundillo del doblaje que ni falta que le hace. Pero ese espectador medio sabe cuándo le chirría un doblaje y cuándo no. Cuando un actor tiene una voz que no le pega, o que no se ajusta a su aspecto, o que no la acompaña interpretativamente, o que le falta intensidad, o que le sobra. El espectador profano en cuestiones de doblaje, algo le dice al oído que eso que está escuchando no es como debería ser. Y lo que diga o deje de decir un director de doblaje, a ese espectador le trae sin cuidado. Por ello tengo la teoría de que mi intención de aplaudir los nuevos doblajes es algo que cada vez iré haciendo con menor frecuencia a medida que vaya pasando el tiempo, y con esa política de más material en menos tiempo impuesta por las compañías, por los clientes que encargan los doblajes y que obliga a los estudios a doblarlo todo a matacaballo, con las mismas voces de los enchufados de turno haciéndolo todo, pues el negocio se irá devaluando más y más sin remedio. Y ahora, con la facilidad que hay, con el Blu-ray, con el DVD, pues uno ya puede escuchar sus películas en el idioma que quiera. Aunque todavía los cines se siguen llenando en las versiones dobladas, no en las de versión original. Aún así, yo preveo que el doblaje de los años 20 del siglo XXI, a partir del 2020... hasta el 2030, podría ser el peor que hayamos escuchado nunca. ¿Será peor que esto? Os he convocado para haceros saber el decreto del canciller que acabo de recibir. En mi humilde opinión, esta es una recompensa merecida por vuestras hazañas, y por ello os felicito sinceramente. ¡Oh, casi lo olvido! ¡Me estás nombrando mi reina! Propongo que lo celebremos inmediatamente. Temámonos lo peor. Pero esta sección estaba destinada a implantar un chip en vuestro cerebro. Decir que un doblaje es malo está bien si el doblaje es malo. Pero, ¡demonios! Decid lo contrario cuando sea lo contrario. Hay voces fantásticas en este mundillo, timbres que no escucharás por la calle, así como así. Luego está el factor de la dicción, el de la sincronía, el de la interpretación. Esto no es tan sencillo. Es muy difícil para un actor del tipo que sea transmitir emoción empleando solo la voz. Bueno, de hecho, en España la mayoría de los actores de imagen no son capaces de hacerlo. Algunos ni siquiera con la cara. Por ello esas matizaciones con la voz, esa manera de mostrar cambios de temperamento, cambios de volumen, dejes, inflexiones... Cualquier pequeña matización que sirva para que, solo escuchando una película doblada, sin el apoyo de la imagen, se pueda uno imaginar con facilidad lo que ocurre en la escena. Eso, queridos amigos oyentes, no podemos despreciarlo. La mayor parte de las veces esas sensaciones se transmiten mediante la voz. Aunque solo te fijes en el rostro de la persona mientras ves el film, y en cuanto le quitas la imagen, resulta que la emoción sigue estando ahí, con la misma potencia. si es un buen doblaje. Hablamos siempre de un buen doblaje. Aquí en el mundo del podcast lo sabemos, y muchos de los que nos dedicamos a esto de analizar series de televisión y películas lo sabemos, porque muchas veces basta con poner un fragmento, un audio, para que ya te imagines las expresiones de las actrices o de los actores, aunque no hayamos visto la película. Las propias voces te ponen en sintonía. Os garantizo que es así. Telma, ¿cómo pueden saber que vamos a México, eh? ¿Cómo lo saben? ¿Tú le dijiste a ese ladrón gilipollas hacia dónde íbamos? Yo solo le dije que si alguna vez iba a México fuera a visitarnos. ¡Oh, pero idiota! Le dije que no lo contara. Yo creí que no se lo diría a nadie, ¿sabes? ¿Por qué? Creí que no se lo diría a nadie. ¿Por qué? ¿Qué puede perder en la parte de mi dinero? ¡Joder! ¡Vete al carajo, Telma! Oye, lo siento, no sé... ¡Vete soy... al carajo! Ahora había dos cosas a nuestro favor. Una, que nadie sabía dónde estábamos, y dos, que nadie sabía dónde íbamos. ¡Ahora hemos perdido una de esas dos cosas! Luego está el tema de la sincronía. La técnica de sincronización. Es decir, que un actor de doblaje se ponga a hablar y que lo que él está diciendo se ajuste a los movimientos de los labios del actor de la imagen. Eso no se consigue en un día, ¿eh? No siempre es fácil sincronizar la voz y aplicar además la intención emocional adecuada. En momentos de gran caos, en escenas de un corte narrativo vertiginoso, con grandes saltos de intensidad y con diálogos muy picados, cuando los personajes se van pisando unos a otros, esa complejidad se multiplica por 10. En la actualidad, con el doblaje grabado en pistas individuales, con los actores concentrados solo en su personaje en una cabina de grabación solitaria, sin el calor de los otros compañeros alrededor, porque ya no se juntan todos los actores y doblan una secuencia, sino que cada uno va e individualmente en una pista graba lo que a él le corresponde, puede llegar incluso a ser más difícil. Ya que tienes que estar pendiente de tu personaje, aunque el otro ya haya empezado a hablar. Puede ser difícil, hay escenas muy complicadas, como esta. ¿Qué le pasa a esa? Una sobredosis. ¡Pues que se la lleve de aquí! ¡Trae el jodido inyectable! ¡Te follen! ¡Que os follen a los dos! ¡Maldita zorra! Oye, tú sigue hablando con ella, ¿vale? Jodie trae el inyectable, yo voy a buscar mi librito médico. ¿Para qué necesitas un libro médico? ¡Para empollar! ¡Nunca le he puesto una inyección de esas a nadie! ¿Inyección de adrenalina? ¡Nunca he tenido que hacerlo, ¿vale? ¡No me chuto a lo loco con unos kilos y mis amigos saben colocarle! ¡Trae la inyección! ¡Lo haré si me dejas! ¡Yo no te lo estoy impidiendo! ¡Pues deja de hablarme! ¡Habla con ella! ¡Trae la inyección! ¡Vale! Date prisa, Lance, la estamos perdiendo. Busco lo más deprisa que puedo. ¿Yo qué sé? Un libro. ¿Qué estás buscando? Mi librito médico negro. ¿Qué estás buscando? Mi jodido librito médico negro. Es como un libro de texto que dan a las enfermeras. Nunca he visto ningún libro médico. Pues créeme, tengo uno. Pues si tan importante es, ¿por qué no lo guardas con el inyectable? No lo sé, no me molestes más. Escucha, mientras tú sigues buscando, esa se va a morir sobre nuestra moqueta. No encontrarás cariño, nada si con no te tanto callas, desorden. Te voy a matar. Ya os esmeses diciendo que ordenes esta habitación. Aquí. Pero... Dios. Quítate de en medio, coño. Puerco. Basta de paridas, ponle la inyección. Venga. Vale. Mientras yo hago esto, quítale la camisa y busca su corazón. ¿Tiene que ser exacto? Sí, tiene que serlo. Una inyección en el corazón, supongo que tiene que ser no exacta. No sé exactamente dónde está su corazón. Creo que tiene que estar aquí. Es ahí. ¿Aquí? Vale, ahora me hace falta un rotulador gordo. ¿Tienes alguno? ¿Qué? Un rotulador. ¡Un marcador! ¡Un maldito rotulador negro! Vamos, tío, date prisa. Joder, vale. Creo que está lista. Bien, venga, hombre, pon el... deprisa. No, tío, yo no. Encárgate tú de la inyección. No, lo tienes que hacer tú. No, que no puedo hacerlo. Yo no se la voy a poner. Es que nunca he puesto yo ninguna. No he puesto ninguna, ¿vale? Y no lo haré ahora. Tú me la has traído y tú le pondrás la inyección. Cuando yo llevo una zorra moribunda a tu casa, entonces lo haré yo. Ponle la inyección. Tómela. Dame eso. Y si además hay que aplicar un tono cómico, pero hablando a toda velocidad, pero sin perder claridad de dicción, la cosa es aún más complicada. No todo el mundo tiene la chispa de Daniel García en el siguiente corte, pero logra ser más divertido que el propio Mark Wahlberg, a quien doblaba en esta ocasión, sin llegar a límites de excentricidad que te saquen de la película, pero logrando que esbocemos una sonrisa, incluso sin ver las imágenes que contextualiza en lo que escuchamos, se entiende lo que pasa. Esto tiene su mérito, hay que reconocerlo. Una pena que a lo mejor el técnico no haya sabido modular bien los volúmenes y por eso en algunas ocasiones nos perdemos gran parte de esa gracia que le imponía el actor de doblaje. Escuchemos este ejemplo. ¡Nadie me llama puto aficionado! ¡Nadie! ¡Porque sí que me esfuerzo! ¡Me esfuerzo! ¡Esfuerzo de la hostia! ¿Qué has hecho? Ha sido un accidente. ¡Dios! ¡No me jodas! Se ha caído y la pesa le ha dado en la cabeza al caerse. ¡Hijo de puta! ¡No, por favor, no! ¡Cógete esa puta tirada! ¿Qué cojones ha pasado? Ha sido un accidente. Se suponía que ibas a hablar con él. Estaba hablando. ¡Cógela, por favor! ¡Cógela! Dani, ¿está muerto? ¿Ves cómo esas pesas están planas en el puto suelo? Pues no deberían, porque tienen una puta cabeza debajo. ¡Me he cabreado! ¡Me ha llamado puto aficionado! ¿Y tú le das con una puta pesa? Ha dicho que firmaba los papeles y luego que no, y se ha cabreado y quería ver al consejo y le he dicho que no podía ver al consejo y se ha cabreado y he dicho no sé qué más y me he cabreado y se ha dado la hostia, creo que se ha caído o le he empujado o algo. ¡Le has matado! Esto no es posible. No puede estar pasando. Johnny Goode dice que hay que saber ver el humor en el caos. ¿Verdad? ¡Venga, nos miramos! Como hemos apreciado hasta este momento, gritar. Saber gritar. Con timbre. Sin salirse del tono, controlando el volumen. Desgarrando la voz, pero sin llegar a romperla. Y sin que se pierda la intención. Eso no es tan sencillo. Y es muy fácil de reconocer. Decir, vale, tiene su complejidad. Vale, tiene su mérito. Por ello, cada vez que oigas a un personaje en una película doblada gritar palabras, incluso frases, presta atención al doblaje. Vas a encontrar la diferencia entre un buen actor de doblaje y uno malo en este tipo de exclamaciones. Si grita sin salirse de tono y se le entiende, lo está haciendo bien. En los gritos, tú vas a saber si las cosas no funcionan. Y si no funcionan, ese actor no es bueno. ¡Lárgate de mi camerino! Estoy preocupada por el siguiente acto. No estoy segura de que puedas hacerlo. ¡Para! ¡Por favor, para! ¿Qué te parece si yo bailo el cisne negro por ti? ¡Déjame en paz! Ahora me toca a mí. ¡Solo a mí! ¡Solo a mí! ¡Es mi momento! Sin embargo, la complejidad aumenta cuando hay que combinar frases en un tono normal, tranquilo y displicente, con un arranque de ira repentino, y luego volver a la tranquilidad, y luego volver a la cólera. Gritar, susurrar... No hay muchas oportunidades de enfrentarse al desafío, pero pueden ser un par de takes realmente complicados de realizar. Si el espectador no se percata de nada raro, ha salido bien. Pero con este tipo de doblajes es donde más fácilmente se delatan los malos actores de voz. Es una técnica que no dominan todos los profesionales, por ello hay que dar palmaditas en el hombro a los que saben estar finos en estos momentos de contrastes tan agresivos. ¿Crees que no voy a ver a mis hijos? ¡No! ¡No te dejaré acercarte a mis hijos! ¡Pero es que nunca volveré a ver a mis hijos, eh! ¡No te acerques a ellos! ¡No me toques, joder! Tesoro, te vienes de viaje con papá, ¿de acuerdo? Tranquila, hija. Un madre, viajecito juntos. Madre, hazme un favor. ¡Trae la llave! Súbete al coche. Abróchate el cinturón para papá, ¿vale? Abróchate el cinturón, eso es, corazón. Así, muy bien. ¡Mete las piernas! ¡Pasa, señor! ¡Me la llevo! ¡Te dije que me la llevaba, puta de mierda! ¡No me lo impedirás! ¡No me lo impedirás! Ya está, nos vamos de viaje, pero ¿de acuerdo? Y llorar. No es fácil llorar solo de voz. Algunos actores de doblaje dicen que es imposible llorar solo con la voz. Tienes que llorar de verdad. Que si los ojos no cumplen con su cometido, la voz no puede acompañar. Y es verdad. Pero tirarse al lloro de un take para otro tiene su aquel. Y no siempre queda convincente. Cada persona lo hace de un modo diferente. que eso se ajuste a la pantalla. Y el actor de imagen, que, por decirlo así, está llorando en otra pista de audio, supone el desafío más grande de la profesión, en mi opinión. Especialmente en hombres. No sé, las actrices de doblaje tienen una mayor facilidad para estas cosas por motivos que se podrían analizar en otro momento. Por ello, cuando una escena de llanto queda bien tanto visto como oído en una versión doblada, ya hay dos actores que han hecho su trabajo mejor de lo acostumbrado. Esto no lo hace cualquiera. Este coche, Kate lo habría comprado. ¿Por qué me lo quedé? Habría salvado a otros 10 personas. 10 personas más. Y esto, 2 personas. Es de oro. 2 personas más. Me habría dado 2 personas por el alfiler. Por lo menos una más. Una persona más. Una persona externa. Por esto, podría haber salvado a una persona más. Y no lo hice. No lo hice. No lo hice. Lo dicho, hay muchos títulos que yo, particularmente, no sería capaz de escuchar doblados. Pero para según qué tipo de películas, sobre todo en cine y si son de espectáculo total, yo lo tengo clarísimo, el doblaje suele ser correcto. En términos generales, si habéis visto películas dobladas, aunque no os haya parecido un doblaje memorable, si no detectasteis ningún aspecto negativo de ese trabajo que os sacara, ¿no?, de la experiencia cinematográfica, ya ha habido detrás un esfuerzo considerable. Que según qué productos, el doblaje siempre va a tener la batalla perdida. Y en muchas ocasiones, tanto el concepto cultural como la traducción, sobre todo en frases de doble sentido, chistes y otras lindezas, empeoran el doblaje. Pero ahí no debemos señalar con el dedo al actor o al director. Ellos no tienen la culpa de este tipo de defectos. Así que me gustaría ya zanjar el tema. Atacar lo atacable no es malo. Pero no defender lo que sí es defendible, lo es. Seamos justos. El doblaje quizá en otro país no, pero en este en concreto, es necesario. Valoremos en su medida justa el trabajo de estos profesionales. Es tan sencillo como eso. En vez de esa actitud gafapástica de estar siempre dándole palos al doblaje, de vez en cuando haya que darle alguna palmadita en el hombro, demonios, que no solamente están Constantino Romero y Ramón Langa, hay más. Y lo hacen muy bien. Desafortunadamente no son todos. Pero no por ello debemos meterlos a la extensa mayoría en ese saco. Ahora que sabemos quién eres tú, sé quién soy yo. No soy un despojo. Todo tiene sentido. En un cómic sabes cómo se nota quién va a ser el villano más malvado. Es justamente lo opuesto del héroe. Y la mayoría de las veces son amigos, como tú y yo. Debí comprenderlo hace mucho tiempo. ¿Sabes por qué? ¡Por los niños! Me llamaban Don Cristal. Utiliza nuestras vías de contacto para comunicarnos tus inquietudes, ofrecernos tus mensajes privados, recomendaciones, peticiones, críticas constructivas y cualquier cosa que se te ocurra decirnos. escríbenos a orbitaendor@gmail.com o encuéntranos en Facebook, Twitter, Google Plus, iVoox, iTunes, en nuestra web laorbitadeendor.com y en nuestro blog laorbitadeendor.blogspot.com. Y si nos quieres trolear con ataques injustos o minarnos la moral de cualquier otra forma, escríbenos mejor a pavelera@gmail.com. Estaremos encantados de recibir esos mensajes en una cuenta en la que nunca entramos. Lo cierto es que estamos aquí para todos nuestros oyentes, para ti en concreto. Demuéstranos que tú estás ahí. Bueno, pues nos vamos a marchar ya hasta la próxima semana, donde regresará El Legado de Endor con otro director, con otro conductor, con otro presentador y con otro editor de la obra en conjunto. Así que yo ya a partir de ahora sí que ya estoy de vacaciones y volveré luego ya en los últimos Elde. No sé si dirigiré alguno más, el último de la temporada, no lo sé. Pero ya me voy a ir relajando y me voy a ir tranquilizando un poquito, que esto de los micrófonos me tenía muy, muy, muy enganchado. En fin, es que no es culpa mía, soy adicto al podcast. Sin más dilación, la próxima semana no sé con qué temas nos van a amenizar los amigos el programa, pero seguro que es una auténtica gozada. Sin más dilación, un saludote, adiós. El Legado de Endor, el programa de sustitución veraniego de la órbita de Endor. También en verano seguimos defendiendo la imaginación.